Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasá la Onda. Arrancamos con el capítulo 285. Sepan que estamos con algún que otro problemita de internet. Vamos a tratar de empezar a rezar a partir de este momento para que nos puedan escuchar completito, directo, hasta las 12 de la noche, porque hoy vamos hasta las 12 de la noche. Me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este programa. Como lo vengo haciendo hace 6 años y ya estamos... Yo no sé ustedes, chicos, no lo sé, pero yo estoy muy manija con lo del sábado. Muy, extremadamente. Sí, yo también. Bueno, está bien, no me acompañen. No, perdón, vamos, es que yo estaba pensando... La verdad que yo... Tranquilo, chicos. Si llego. Si llego, ¿llegás a dónde? Por lo menos a estar parado en la fiesta o algo. Pero bueno, si no me quedo sentado toda la fiesta. Estás como en pleno deterioro de tu cuerpo, mal, ¿no? Mal. Bueno, por todos lados. La edad es eso. Eso es lo que pasa. Sí, dicen claro. Que con la edad uno se va. Pero vos dentro de todo, sos joven dentro de todo. Soy, ¿no?, joven y bonito, boludo. No deberían, bueno, pasarme estas cosas. Lo de joven te lo puedo afirmar. Lo de otro ya son cuestiones personales de gusto, ¿no? Claro, diría yo. ¿Que no te gusto más? La verdad que nunca me gustaste, justamente. Me caes bien como persona, que no es lo mismo que me gustes. Oh. A él son le gustan los negros, por eso. Claro, sí, yo discrimino, definitivamente. Bueno, para la noche de hoy, para nuestro capítulo 285, tenemos la visita de los muchachos de Phaser. Van a estar aquí presentando su material, van a estar tocando, va a estar el cantante de Phaser, por lo que tengo entendido yo, salvo que me hayan mentido, y después vengan todos juntos, pues bueno, es entendible. A vos te dice, vas a pasar la onda, y ya contagia alrededor. Claro, como que se dice, pasa la onda. ¿Por qué no me avisás a mí?, le dice el otro, el bajista. Loco, yo también quería el batero. Bueno, está bien, vengan, acá las puertas están abiertas, pero me dijeron que venía solamente el cantante. Yo, ¿con qué toque? Que toque o que cante o algo, por lo menos. O que sea entretenido, ¿no? Porque... Le batimos las palmas. Claro, ahí está. Que bate. Hacemos con la boca los instrumentos. Sí, yo me quedé pensando cómo era eso de batir las palmas. Me quedé así como, sería batir las palmas, ¿no? ¿De verdad? Bueno. O sea, baten, aparecen las palmas, aplaudimos. Claro, eso, claro. Bueno, claro. La persona que nos instaba a batir las palmas era la señorita Patricia Palazzo. Buenas noches, Pato. ¿Cómo estás, Pato? Hola, todo bien. Bien, ¿no te estás escuchando, Pato? No, ¿qué onda, loco? No me escucho. ¿Qué sé yo, loco? No más. Producción, loco, ¿qué pasa acá? ¿Qué onda? Agradecemos, Pato. Trajimos un tipo para que se encargue de los auriculares y no se escucha. ¿Cómo es la cosa? Tenemos acá al amigo ermitaño desde el principio. Hoy, buenas noches, el ermitaño con nosotros. Buenas. ¿Cómo va? Buenas noches. Esta vez temprano. Viniste de principio. Bien. Vas a compartir todo el programa con nosotros, calculo. Nosotros. No sé. Al final. Capaz que no, capaz que se aburre y se va. Capaz que nos chorea el mate. Sí, ah, no, ¿no? Eso lo está haciendo la señorita Nano Wagi. Vení, Nano. Hoy tenemos al Nanus Team. Vení, Nano, no te quedes afuera. Ya ni se para la otra Nano. Ni pelota. Nanu González también junto con nosotros, Nanu. Hola, buenas noches. Y ahora sí, 1, 2, 3, 4. Nanu Team. Así es como me gusta. Bueno, tenemos a Nanu Team en las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Entré a Instagram. Sí. Muy bien. Pequeño paso para la humanidad, un gran paso para este boludo. Sí. No me parece nada del otro mundo tampoco, ¿no? No es una cosa que digo. Zarpado. Pero no te deja copiar las imágenes en Instagram. Desde la compu no. Tenés que descargarte otra aplicación. No te escuchan. Perdón. Tenés que descargarte otra aplicación para retuitearla, ¿no? Ajá. Te la podés guardar vos, ¿no? Claro. Sí, le sacás un print de pantalla. Sí, es exactamente lo mismo. Me agarré ahí, después jugué con mi amigo el Paint. Sí, sí. Me llevo muy bien con el Paint. Y ahí pude, pero... Me llamó la atención eso. Bueno, manden fotos a Instagram. Que es @pasalaonda, ¿correcto? Sí. @pasalaonda, Twitter @pasalaonda, mail con info@pasalaonda.com.ar. Good. Y aplicación Pasalaonda. Ahí va, todo junto, eso en el Play Store de Google. Y bueno, las vamos a tener ahí a pleno látigo a las chicas, a Nanu González, las vamos a tener ahí con las redes, y a Nanu Wagi con la fotografía, estará filmando también. Y cebando mate. Y cebando mate, y van a tener la oportunidad de conocer nuestro trabajo y conocernos a nosotras el sábado en la fiesta. Ahí va, es verdad. Si es que no lo conocen ya de las redes sociales, van a tenerlo ahí en vivo. Face to face con la foto. Firmando autógrafo. Eso sí, la firma de autógrafos va a ser de 21:30 a 21:43. Por favor, en ese momento. Me siento que traigan una birra, bueno, ahí bueno, ahí la noche. Nos quedamos un ratito más, en caso, ¿no? Estamos hablando porque el sábado vamos a estar en maldito rock. Sí, señor. ¡La concha de la lora! ¡Fiesta, fiesta! ¡Seis años! ¡Vamos, carajo! ¡Mierda! Sí, sí, sí, estamos felices. Qué canto raro de cantar la parte de seis años. ¡Seis años! Porque es seis años, justamente, ¿no? Y nos cantamos fiesta, fiesta. Somos así, gente, ¿no? Y ya saben cómo nos ponemos, para qué nos invitan, ¿no? No, pero esta vez estamos invitando nosotros, verdad, a todos. O sea, ya no pueden zafar. Como estemos, vamos a estar. Pero vamos a estar. Sí, vamos a estar. Va a estar a las 10. Es verdad. Va a estar a las 10. Va a estar Indias Raíces. Raíces. Así que, fiestón ahí, maldito rock. Yatay 681. Entrada gratis encima. ¿Qué más, ¿Qué más podés pedir? Que te regalemos discos. Bueno, está bien, te vamos a regalar discos también. ¡Vamos! ¡Posta! ¡Vamos, boludo! ¿Discos de quién? Crack, nadie se enteró. Vamos a regalar discos de las bandas que han venido en estos seis años. Vamos a estar regalando disquitos. ¡Excelente! ¿Sí? Sandro, Panito Ortega, Los Bobancó y muchos hitazos más. Mal. Y también va a estar el grupo Chocolate tocando. Batiendo palmas va a estar. Bueno, a mi derecha tengo al señor Leandro Bonini. Leo, ahora sí, presentación oficial. Ahí va. Buenas noches, Radio Escuchas. No sé, buenas noches para todos. Hoy estoy tranquilo. Sí, muy, te veo muy medio sedado. Sí, medio pinchado te veo. No, Mario, paso todo el día en cama, boludo. Entonces, eso sí. La vida de Leo es una bomba. Mal, reírte. Bueno. Pero aprendí que puede ser divertido mirar por la ventana. Todo el tiempo al mismo punto porque no tengo mucho cielo, no se ve mucho, pero bueno. Ajá. A veces pasa algo interesante como un pajarito. Yo me quedé pensando, abrí la ventana y no tenés mucho cielo. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, estoy tirado en la cama, mirando por la ventana y veo solo como en un ángulo que no tengo mucho cielo para ver. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Dos aviones, cuatro palomas y ocho pichoncitos? Oh, pichoncitos. Una joda loca. Bueno, ya vendrán tiempos mejores, Leo. Sí. Estamos en el programa, así que ya es un tiempo mejor. Ya es un tiempo mejor, obviamente. De 9 a 12 los jueves es un excelente tiempo. Bueno, es tiempo ahora justamente de presentar al caballero que nos saca al aire, ese el Houdini, como le hemos puesto, le he puesto en realidad, que es un apodo, yo diría que hasta dudoso, discutido, difícil. No, yo no lo vi en bolas. ¿Por qué tendría que estar en bolas? Porque si tiene la puntita cortada, digo. Pero no porque. Él se refería a otro Houdini. Claro, yo me refería al ilusionista. Ah, okay, gracias. Siempre gracias. Pensando en lo mismo. Sí, siempre pensando en la puntita, ¿no? Y bueno, ahí te claro, lo llegó. Bueno, estamos hablando del señor Juan Ignacio Miranda, nuestro co-conductor, operador técnico y además musicalizador. Muy buenas noches, gente. Sí, y un tipo que comunica un montón. Claro. Dicho sea de paso. Sobre todo un gran hablador. Un gran orador. Orador. Sí, sí. Buenas sí, noches, un saludo, voy a decirlo. Además que se vayan dando cuenta a lo largo del programa. Bien. Que se queden ahí. Vayan sacando las fichas, ya se viste como. Ah, ese es el misterioso, ¿no? Tira misterio, chaval. Soy misterioso, todo peludo. Que ahí abajo. Y bueno, es un gran misterio. Yo creo que no lo sabremos nunca. Y tampoco quiero averiguar. Espero no saberlo nunca. ¿Imaginas un día lo agarramos dormido y lo afeitamos todo, chaval? No, es una. Pero igual se despierta. La otra vuelta bueno, un amigo se durmió y le dibujé la cara, eso es lo más divertido. Fue el primero que se durmió y tiene que sufrir. Bueno, vos zafaste. Con indeleble. Vos zafaste. Sí, yo zafé. Te pegaste una nona en el asado y no te hicimos nada. No me hicieron nada, porque son re lindos, boludo. Son muy me bonitos. Me vengué un poquito el otro día en el bondi cuando estábamos volviendo, que te estabas quedando dormido y yo lo iba golpeando. Mal, pero me ibas golpeando, no me dejás dormir. Sí, dije, no te vas a dormir hasta que me baje yo. No. El problema de viajar juntos todas las veces. Y bueno. Vas a tener que tomarte otro bondi, no sé, negro. Bueno, arrancamos el capítulo 285. Además de la visita de Facebook, vamos a estar diciendo quiénes se ganaron las entradas para los tres sorteos que hemos hecho durante esta semana a través de las redes sociales. Así que a comunicarse ya con el Nanus Team. Porque todavía no cerró la votación. Lo que sí cerró es la apertura. Arrancamos con Queen haciendo Headlong. 25 años de que nos dejó el grosso de Freddy. Y este es nuestro humilde homenaje. And you're rushing headlong, you got a new goal. And you're rushing headlong, out of control. And you think you're so strong, but there ain't no stopping. And there's nothing you can do about it. About it. Yeah. no me sale ni en pedo, claramente, no tengo ese tono ni por casualidad, pero estamos escuchando a Lucas Sativa con su primer corte, podemos decir, de Barro y Fauna, este disco nuevo de los Eruca que sale mañana. Mañana mismo. Mañana mismo, sí, sí, sí. Y mañana mismo van a estar tocando. Algo raro está pasando, se dieron cuenta que sale un nuevo material, es como que ya no tiene tanta importancia la salida de un nuevo material, es como que hay varios rebusques. Hoy después, más tarde, vamos a estar hablando de otras presentaciones de discos nuevos también, que salen sencillos. Sí. Por ejemplo, el año pasado sacó un single Lucas Sativa, ¿se acuerdan? No, ni idea. Uy, por Dios. Ah, Nada Salvaje, ¿no? Nada Salvaje, justamente. Claro, claro, es verdad, es verdad. Que sí. Fue nominado también para, bueno, como el video fue nominado a los Grammy Latinos. Sí. Y ahora sacaron este adelanto, que es el que estamos escuchando, que es Armas Gemelas. Y mañana se estrena ya el disco completo. Pero mañana, corte, ¿vos decís que mañana lo van a estar tocando así completo? No creo, a eso me refiero, que no creo que esta fecha sea para eso, claro. No es la fecha. Sería como mucho, en realidad. O sea, acaba de salir y aparte no creo que lo hubiesen hecho ahí tampoco, ¿no? Arrancamos entonces con lo que es agenda del día viernes. Así se entiende. Así les ponemos un poquito del marco a todo esto. Lucas Sativa va a estar tocando en el Auditorio Este. Eso en Rivadavia, 17.230, a partir de las 8 de la noche. Seguramente este tema lo van a tocar. Ahora, ¿tocarán el resto del disco? Algunos van a tocar, eso fija. Ya deben venir adelantando alguno que otro en los últimos recitales. O sea, dos, tres temas. Si ya está por salir el disco, te tocan por lo general. Sí, a mí me resulta sumamente extraño que sea el día que sale el disco, toquen. Toquen, sí. Pero bueno. Me parece raro que no sea la presentación del disco, eso digo, ¿no? No, pero bueno, está bueno. Capaz la gente sale cebadísima del recital y dice, acaba de salir el disco, pum, vamos todos a Musimundo y ya fue. Te hago una pregunta, justo con el Luca, mirá. ¿Te acordás cuando nos transmitimos en Greens? Sí, me acuerdo. Que presentaban el CD, salió el primer corte, el de Fuera o Más Allá. Ese día que lo presentaron ahí en el momento. Sí, me acuerdo que en realidad... ¿Lo tocaron después? No, porque todavía no estaba. Ese tema... Pues salió el tema, digamos, como... El que iba a ser el primer tema del CD, digamos. El primer corte de Blanco. Esa noche lo estaban escuchando ellos, ahí en Greens, como para ver cómo sonaba en un lugar. Ah. No era que ni siquiera se estaba estrenando. Nosotros lo escuchamos antes de que se estrenara. Claro. Pensé que había sido que estaba la noche, el día que lo presentaban, o la noche anterior, digamos, que ya lo estaban mostrando ahí. Claro. No, ni siquiera, bueno, ni siquiera se había estrenado todavía. De última también, la gente que está ahí lo escucha. Ya está. Y lo escuchan salir al otro día y dicen, este es el que pasaron la noche. Sí, pero no fue justamente ese caso de aquella noche. O sea, tocaba Lucas Sativa y estaban ya a punto de sacar el disco. Claro. Y querían escuchar ellos cómo se escuchaba en un lugar que estaba vacío. De hecho, éramos re poca gente que estábamos ahí. Bueno. Así que somos unos privilegiados. Bien, mal. Dicho así de paso, ese día nos regalaron la lista firmada, todo, ¿te acordás? Exactamente. Unos genios. Lo pueden encontrar en la página, que es... www.pasalabanda.com.ar. Se invirtieron los roles, hermoso. Bueno, seguimos con más agenda de viernes. Bueno, hablamos bastante, ¿no? El chico de Luca. Hablamos bastante. Pasa que yo honestamente es una banda que los adoro. Porque aparte son buena gente. Buena gente ellos, claramente. Bueno, mejor, y, bueno, mejor y la entonces. Música que hacen ni hablar, ¿no? Está buenísimo. Mejor entonces. Vamos. ¿Cuál era el que yo estaba quiero seguir buscando hablando de Luca? ¿Por qué me cortaste? Ah, chabón, dale. Ya está. Dale, ya chabón. Van a tocar en Hugo Espectáculos. En San Juan van a tocar los Gardelitos. Me encanta Hugo, te rebanco, sos un genio. Es buenísimo. Nunca le cambies el nombre, por favor. Me lo imagino a Hugo, un tipo. El del videojuego. Bastante obeso, ¿claro? Me lo vi. No, yo me lo imagino así como bastante obeso al hombre. Claro. Canoso de rulitos con la camisa afuera. Con la camisa afuera. 50 y largos, te diría. Y ahí. Es San Juan, además, así que tomando. No, vino. No, vino, claro, vino. Claramente. Los vinos del lugar se los toma. Qué grande, mirá. Bueno, un abrazo, Hugo. Entonces decíamos que en Hugo Espectáculos en San Juan, si vuelvo a encontrarla, acá está, me abrí otra fecha. España Sur 70, San Juan, Argentina, Argentina, Mundo Mundo. A las 21 horas, los Gardelitos. Beautiful. Ah, los ¿algo más? Bueno, no, eso era. ¿Nada más para agregar? No. Bueno, está bien. Bueno, Cliptomacos va a estar tocando en Maquena Cantina Club y la dirección es Fitzroy 1519 a partir de las 21 horas. Lugar donde hemos transmitido durante 2 años la Ciclola. Un gran abrazo a los chicos de Parapipou que organizan la Ciclola y que durante 2 años nos permitieron hacer transmisiones de innumerables recitales que se pueden encontrar en www.zaranda.com.ar. Estuvo medio lento. Estuvo medio lento. Boludeando sí. con el celular. Salió, pero estuvo medio. Perdón, medio una mano de póker. Estaba en pokerstars.net, dice el chabón. Jugando con Ronaldo. Bueno, yo voy a pasar una fechita en Capital, los amigos de Pobaco, que tienen la sala justo enfrente a mi casa. Ah, eran ellos. Van a estar tocando justo con Despiértate Rayo. Imagino que deben hacer bastante algo similar a Spinetta. Y claro, ¿no? Tienen ya con ese nombre. Pero, ¿quién sabe, no? Van a estar tocando en el Emergente. Esto es en Acuña de Figueroa, 1030. Lamentablemente no pudieron venir, los chicos estuvieron haciendo bastante prensa y bueno, nos pidieron de venir, pero bueno, también la realidad es que estaban acotados. Ya tenemos todo tomado acá a fin de año y bueno, está difícil. Ya no tomamos todo. Una agenda apretada. Y estamos sobrios todavía. ¿Cómo es? Todavía. Qué aguante. La Vela Puerca está tocando en el Complejo Multiespacio en Río Cuarto. Esto es ruta A005, kilómetro 4, Río Cuarto, a partir de las 21 horas. Qué piola, ¿eh? Están girando por los 20 años los muchachos de La Vela Puerca. Recordemos, el sábado pasado estuvieron en el Estadio Atlanta. En Atlanta, es verdad, claro. Claro, festejando sí. sus 20 años de vida. Sí, sí, habían estado en Mar del Plata también. Un saludo a la Tefa que no está escuchando, pero te quiere igual. Beso, Tefa. Escuchanos, sí. Tefa, dale. Ella lo fue a ver allá en Mar del Plata, re fanática. Bueno. Y no hizo cobertura. No hizo cobertura, boludo, saca fotos ella. Estuviste no lento, se me ocurrió. Muy lento. Qué pelotudo. Bueno, pero para la próxima la vamos a sumar acá al ya equipo. Ya abriremos franquicias. Sí, señora. Bueno, Francisco el Hombre y la cartelera SK van a estar en 990 Arte Club Córdoba. Este creo que no lo habíamos nombrado nunca, ¿no? Arte Club Córdoba es. Yo la verdad que nunca la había escuchado. Es Boulevard Los Andes 299. Ah, pensé que era 990. Córdoba Capital, supongo. Argentina a las 21 horas. Pero qué forro, ¿no? ¿Por qué no le puse? Claro, 990. Ponele 299 Arte Club Córdoba. Claro, ¿por qué 990? De eso es especial. Bueno, bien, tenemos más fechas, ¿no? Una más. Cuarteto de Nuevos va a estar tocando en el Teatro Gran Rivadavia y la dirección, obviamente, es en Avenida Rivadavia 8636 a partir de las 21 horas. Piola, ¿eh? Piola baja. Piola vago. Esos son los que se ven sentados, ¿no? Ahí en el Gran Rivadavia. Sí, en el Rivadavia me tentó. Claro, está cerquita de casa. Cuarteto de Nuevos ahí es como un poco más para moverse, ¿no? Que para estar. Bueno, también, sí, ya lo hablamos esto. También con. Pero el público se renueva. Claro, el público se renueva. Bueno, igual lo de Turf lo pueden encontrar, la cobertura. Claro. ¿La pueden encontrar dónde? www.pasaranda.com.ar. Los shows así son para que vayan gente como vos, Leo, que no puede estar parado. Claro, exactamente. Qué gracioso. Show para gente que no puede estar parado. Yo vi ahí a Catupecu Machu con el Madera Microchip. Madera, claro, pero ese sí es un show capaz un poco ese más para sí, estar sentado. O sea. No sé cómo será un cuarteto de nos sentado. Medio bodrio, me parece, ¿no? Pero bueno. ¿Querés saberlo? Anda mañana. Claro. Hacete la escapada. El Nati Combo, Mamba Santa, Chacalón, Del Palo y Canal Mono en White Vinyl Club. Esto es en Avellaneda y Político Yrigoyen 1735 a partir de las 21 horas. Yo me voy para Rosario, Ataque 77. Vamos a estar hablando más tarde también de los muchachos. Van a estar en el Vorterix de Rosario. Esto queda en Salta y Caferata. En la ciudad que siempre estuvo cerca. Y ahora están haciendo propaganda. ¿Vieron en la calle alguna propaganda de Rosario así, onda turismo? No. Ay. Pero la agarran con ese eslogan, tipo que No tiran semejante boludez, pero. Claro, es como demasiado, ¿no? Es como que ya está muy trillado, ¿no? A partir de las 9 de la noche, ahí en el Vorterix, Ataque 77. Bueno, en el Teatro Sala Ópera de La Plata va a estar Cruzando el Charco. Esto es calle 58 entre 10 y 11 en La Plata, Buenos Aires, Argentina, a partir de las 21 horas. En San Justo va a estar tocando Tarea Fina en Circus Bar y la dirección es Florencio Varela 1998 a partir de las 21 horas. A pasitos de la Universidad de La Matanza. Pasamos una fecha de la cual todavía pueden participar. El viernes hay fiesta clandestina en el Palermo Club que la semana pasada estuvo cerrado. Sí. Yo no le quiero adjudicar cierto nivel de piedra a cierta persona. No lo quiero hacer, pero, viste, venían reclamando que no se ganaban entradas, se ganan entradas y de repente pum. Y de repente pum, clausura en el lugar. Y bueno. Sí, ya les avisamos, ya le dijimos que es piedra, ya se hizo cargo. Bien, bueno. Podemos decir que es para Leila esto. Claro. Okay. Un besito, listo, Leila. Esperemos que este viernes esté todo bien y que haya. Por la duda, no participes. No sea malo. Participa, seguí participando. Suena re feo. Clausuren todo, ya fue. Suena re pétele, seguí participando. No hay tono, me lo puedas decir bien ya. En la clandestina, Yates. Pera de Goma y con Transporte estamos sorteando un par de entradas a través de lo que son las redes sociales. Allí está el Lanús Team, presto y pronto para contestar sus inquietudes. Esto arranca a la medianoche, como siempre. El Palermo Club queda en Jorge Luis Borges, 2454. Te paso una en Pinar de Rocha. Oh, me recagá. Es el lugar multiuso, ¿no? ¿Cómo ahora se llama? Tiene un nombre, Pierre. Rivadavia 14751 a partir de las 22 horas. No sé cómo es el nombre de cuando tocan recitales. Algo arena. Arena algo. No, ese es cuando hacen ¿cómo se llama? Hacen un ring. El octágono. UFC. Eso. Cuando hacen eso, ahí llaman no sé qué arena, lo usan con ese nombre. ¿Sí? No sé cómo es el nombre para recitar. Me parece que para recitar es también Pinar de Rocha. ¿Sí? Mira, yo digo esto porque justamente me pareció ver anuncio a recital. Que lo ponían como arena ahora. ¿Sabes que sí? No sé. No me acuerdo el nombre exactamente. Así que si alguien lo sabe, lo puedo decir a través de que son las redes sociales. En el cartel de Iorio decía Pinar de Rocha. Ah, sí, no de Iorio arena. Sí. Es verdad. Bueno. Capaz que Iorio toca en el boliche. Cuando es boliche, viste, ahí en el medio se abre y toca Iorio. Bien bailable. Se pone una tanga y sale. Con los strippers. Lo veo, te digo. No sé si tocando, justamente. Mal. O tocando instrumentos. Bueno, tal vez sí también. Bueno, no importa. Tocando órganos. Ok, seguimos con más agenda de viernes, chicos. ¿Tienen seguimos, ganas? Seguimos. A ver. Carajo, cruce y 40 grados en el Club Atlético Independiente en Rafaela. Esto es Chacabuco 501, Rafaela Santa Fe a las 20 horas. Otra. Creo que esta no la tiraron. Todo vuelve en BitFlow en la avenida Córdoba 5509 a partir de las 21 horas. Vos sabés que era una fecha que yo tenía ganas. Gran banda, todo vuelve. Le mandamos un gran abrazo. Los chicos han pasado la onda también en su momento. Ya ni me acuerdo cuándo, pero vinieron dentro de estos 6 años. Hasta los he transmitido desde el Roxy. Es verdad, vos. Yo no he estado esa noche, me acuerdo. No, me acuerdo ahí arreglándome solo. Que lo aproveché que tenía al lado mío al saxofonista que tenía la mano yesada y lo bombardeé a preguntas, me quería matar. Yo creo que las primeras canas que estoy observando acá salieron ahí. Esa noche. Claro. Directamente. Bueno, y vamos empezó con a retroceder la línea del pelo también. ¿No? Sí, sí, sí. En cada más, sí, más entrada que el Monumental, cada vez. Bueno, vamos con la última fecha del día viernes. El maldito rock. Pero no el bar donde vamos a estar haciendo la fiesta este sábado, que quedan ya está ahí 681 con entrada gratuita. Sino el maldito rock festival se va a estar haciendo en el Malvinas Argentinas. Gutenberg 350, va a estar Hechizo Napoli, va a estar con Tete Iglesias, es decir, medio la renga con alguien más, porque el batero no se sabe, está anunciado como batero sorpresa. Mira, no como batero sorpresa, está anunciado como sorpresa. Y capaz se llama Julián Sorpresa el batero. Puede ser. Julián Weich te sube. Julián Weich. Se pone a tocar la batería. Boludo, y la rompe encima, la descoce toda. Y si va a tocar con el Tete, con Hechizo. Bueno, también va a estar Loborne, va a estar Andrés Jiménez, va a estar Nahual. Hay un montón de invitados. Están pidiendo que lleven alimentos no perecederos porque dentro, si bien la entrada tiene un costo, que no es tampoco tan elevado, están pidiendo si pueden llevar alimentos no perecederos como para tirar un centro. Y allí, hablando de centros, van a estar nuestros cronistas estrellas. Va a estar el señor Juan Ignacio Miranda con la señorita Nano Guay. Qué estrellas, la verdad. Algunos están medio estrellados. ¡Qué chuchi! ¡Esa! ¿Se te ve? Ah, no. Che, chicos. Bueno, allí va a estar, vamos a estar cubriendo esta fecha, así que la semana que viene estaremos. Estarán, en realidad, ¿no? No sé por qué me subo yo ahí de ese carro. Las ganas. Puede ser. Van a estar cubriendo los chicos, así que gracias a Matías Petruccelli, gracias por acreditarnos. ¡Grande, Mate! ¡Vamos! Y así terminamos con lo que es agenda del día viernes. Ya, en breve nomás, estamos con la gente de Facebook. En un ratito los sorteos, más agenda, noticias. Queda un montón, esto recién arranca. Suena Nahual haciendo El Camino. Y ya venimos con más. We'll be right back. forget about it. Forget about it. We'll be right back. Bueno, estamos ya con la gente de Phaser. Recién estábamos escuchando Boy Fischer y ahora estamos también escuchando, ahora un poco por lo bajo, Día de la Bestia. Estamos ya con Martín Rodríguez. Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, loco? ¿Todo bien? Bien, fantástico. Bueno, pasando la onda, diría yo. Bueno, está muy bien. Escuchando parcialmente. Uy, sí, está raro con el tema de la escucha. No sé qué onda, pero bueno, no importa. Ya está, me echaste las pelotas. A la mierda. Bueno, llegaste bien, tranquilo. Llegué tranquilo, medio corriendo, pero llegué. Bueno, como importante. Un lord inglés. Como un lord inglés. Mientras que no sea como un loro inglés, estamos bien. Ponete. Che, Negrito, hablemos un poquitito de Phaser. 5 años, más o menos, ya tienen historia. ¿Cómo es que nace? ¿Cómo es que surge Phaser? ¿Cómo surge Phaser? Bueno, básicamente por intereses en común, estudiábamos algo parecido, que es música electrónica, música electroacústica. ¿En dónde? Un delirio en la Horta. Un delirio que después derivamos en ensayos de 50, tema de 50 minutos. Nos juntábamos a flashear, a hacer absolutamente nada más que vaguear. Y una cosa llevó a la otra y bueno. ¿Vos te llegaron a temas de 50 minutos? Sí, boludo. ¿Sabés que sí? Pero una... Te diría que... ¿Cuánto ácido si había? Si me apurás, puede ser una hora. No, mucho bien. Porro probablemente, pero... Claro, ácido nada. ¿Eh? No, pero al margen de eso nos colgábamos flasheando, por ahí teníamos el ensayo grabado y eran temas así de 40, 50 minutos. Pero porque, no sé, seguía, viste, parábamos todos y uno seguía colgado haciendo algo y íbamos para el otro lado y así. Mirá qué divertido. Sí, sí, la pasaba mal, definitivamente sí. una gran conexión también, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que... ¿Así ya fue de entrada, digamos, eso? Sí, fue de entrada, la verdad que hubo conexión, hubo buena onda, disparamos para lugares similares, y bueno, eso hizo la empatía entre nosotros. Ajá. ¿La idea fue hacer un trío o...? No, éramos un cuarteto. Ajá. Al principio, y justo antes de meternos a grabar esto se fue el otro guitarrista, así que quedamos en formato power trío. Pero creo que nos fortaleció mucho eso también, cambiamos muchas cosas, maduramos y estamos más power que nunca. ¿No fue que pensaron en reemplazarlo? Para nada, no. Directamente no, no. Nos acomodamos y seguimos. Nos acomodamos, seguimos, fuimos a ensayar al toque, a probar a ver si funcionaba y no, y funcionó re bien. Un golazo, no, menos mal, nos sacamos teclado encima. Sí. No. Sí. qué bien que nos vino esto. Decí la verdad, ¿cuánto tiempo estuvieron craneando para echarlo al pobre pibe? No, se echó solo. Ah, bueno, está bien. Sí, posta. Yo quería buscar un poco de cizaña, pero bueno. Sí, boludo, somos muy tolerantes. Somos muy tolerantes. Y los tres nos decimos lo mismo. Somos re tolerantes. Yo lo miro a mi compañero y digo, qué tolerante que sos, él me dice lo mismo a mí. Qué bien. Al ser tres también, viste, como que se desempata enseguida, ¿viste? Dos contra uno al toque. Hay como un poder de decisión que es más rápido, más efectivo. Es más ágil, claro, sí. Mirá, no lo había pensado nunca eso de los tríos, claro. No tenés que andar discutiendo tanto por ahí. Pasa, a veces hacemos democracia. Listo, esto, ya está. Vamos para allá. Se miran un poquitito, y yo no estoy de acuerdo. Mirás al otro, le tirás un guiño y decís, vos estás conmigo, ¿no? Listo, salimos. Sí, abiertamente lo decimos. No tengo ninguna historia. ¿Sí? Está bien, hay que ser directo, ¿no? ¿Para qué andar con tanta vuelta, no? Sí, total. Sí, ¿y cómo fue que empezaron, digamos, a reducir los temas, no? Digo, ¿costó eso? Porque a reducir, claro. En un momento dijeron, vos che, pará, que estamos... ahí ponele, salían ideas para varios temas, ¿no? Que hacemos un tema entero de 50. Y no, yo qué sé, pasa que quisimos hacerlo menos flashero, digamos, algo como más cancionero, digamos, ¿no? Pero la verdad que a veces que de un ensayo salían 3 o 4 temas, y otras veces sale un ensayo y decís, esto es... Es una basofía. Una basura. ¿Pero son de grabar todos los ensayos? Antes sí, apenas estábamos arrancando, sí, después ya no, porque era como algo más en concreto y los temas ya estaban más sobre la mesa y ya había ideas más concretas. Claro. Lo seguimos haciendo ahora que estamos entrando en otra etapa también de que estamos empezando a cranear nuevas ideas y tenemos nuestra propia sala. Pusimos una compu, microfoneamos todo y estamos grabando las ideas que se nos ocurren porque si no te olvidas, básicamente. Claro. Sí. Está en el flash ahí de la sala. Después. ¿Pero siempre tenemos sala propia? No, la tenemos hace... Bueno, sí, casi siempre, te digo. Los dos primeros años nada más estuvimos vagando por distintas salas, pero después estábamos en la sala con el otro muchacho que se fue. Teníamos la sala ahí nuestra y después nos fuimos para otra sala. Y... la verdad que es una diferencia y, importante. Porque y tenemos, hacés lo que se te canta, nadie te corre. Puedes demear ahí, puedes hacer lo que se te canta la bola. Claro, menos me quedé porque dijiste demear y yo dije, se me ponen a mear ahí en la sala. Y dije, no, de demo. También, también, en un rincón. David, tapamos con arena, boludo, no pasa claro. nada. Y si los gatos, claro, un cuadradito con piedritas y a la mierda. Un vaso con piedritas, ahí no pasa nada. Otra cosa. Che, me cae bien este muchacho. Entiende el humor y lo continúa. Pará que estoy escuchando la cortina de repente. ¿Qué pasó acá? Bueno, che, y ya me decías que están laburando, están empezando a granear ideas nuevas, o sea, están planeando un sucesor de Desierto. Así pero es. Hablemos un poquitito de Desierto, pero que hablemos, todavía imagino que están en, obvio, todavía en desarrollo de este disquito. ¿Cuándo salió el disco? El disco salió a fines del año pasado, pero digamos que es 2016 porque tuvimos ahí como una salida tardía, entonces es 2016. En 2016 lo presentamos durante todo 2016 con algunos temas que ya veníamos tocando, pero que después, una vez que entramos al estudio, los recauchutamos. También el hecho de hacerlo formato trío también volvieron a tener otra identidad. Así que todo el 2016 fue etapa de experimentación con el trío, con estos temas y con temas nuevos que están ahí también. Bien, o sea que ya para esta formación ya eran tres, definitivamente, digamos para esta formación, digo, para el momento de grabar. Uh-huh. Y bueno, dentro de todo es bastante nuevo, llega un año. Súper nuevo, pero año, también pero estamos re manijas. Entonces, como claro, siempre necesidad, viste, por ahí algunos temas los sacamos recién en este disco y lo venimos tocando hace un tiempo. Entonces, una vez que lo cristalizaste, pues, viste, y bueno, la verdad que hacer un disco cuesta un huevo. Sí, obvio. No solo por lo monetario, sino por los recursos humanos, digamos, tenés que organizar tal cosa y componer, hacer estos, qué sé yo, son muchas cosas. Sí, es un montón. Y poner energía ahí, siguiendo, aparte, no hacer otras cosas y enfocar ahí, qué sé yo. Sí, igual es como que ¿tiene un tiempo de maduración un disco, un tiempo de uso, de exposición para vos? Sí, también. Nosotros en realidad somos más kamikaze también porque teníamos un estudio a disposición. Y decidimos acelerar un poco el proceso. Los últimos dos o tres temas. Mientras Martín acelerado me cuenta esto, yo les comento a la gente, ¿no? No se para de mover el loco. Sos como bastante histriónico, ¿no? ¡Ah! Es como que veo esa ansiedad por el material nuevo. Decís, ay, quiero sacar ya. Ya, ¿no? Sí. Les pasa eso, sí, ¿no? Un poquito. Sí, la verdad que sí. Como te decía, viste que tenemos temas que venimos tocando hace un tiempo, que después recauchutamos. Entonces es una necesidad ya de meter otro paso adelante, otras cosas, otras afinaciones, otros caminos. Bien, esto lo estuvieron laburando el disco, digo, este antecesor lo estuvieron laburando, perdón, este Desierto. Sí. Ya yo me adelanté, boludo, ya no, me contagiaste. Bien, no hablemos más, no hablemos. Estuvieron laburando con la gente de Beta Madre, por lo que sí, yo tengo con entendido. Sí, con el bajista, es amigo nuestro y estuvo ayudándonos en la producción y en la mezcla también. Junto con Panda, que también es otra compañera de Coca, que nos ayudó en la edición, en la mezcla, todo. Terminamos mezclando en el estudio de ella. Y la verdad que siempre se copa Coca con nosotros. Es como un Faisor más, podemos decir. Hemos tenido varias fechas con los Beta también. Ahí está la mejor. Hay buena onda ahí. Che, sí, hablando de fechas, ¿por dónde anduvieron con este disco? ¿La presentación? ¿Hubo una presentación oficial de esto? Una presentación oficial en Club B, el que es nuestra segunda casa ya. ¿Sí? Ahí en Julián Álvarez y Corrientes. La verdad que los chicos ahí son la mejor. Pudimos hacer una linda puestita con luces, unos móvilcitos y no sé qué. Y después lo estuvimos presentando, fuimos a Rosario, estuvimos por Ituzaingó, estuvimos en... ¿cómo se llama esto? Ya otro día fuimos, bueno, no importa. Ah, el Club Tucumán de Quilmes. Presentamos acá también el Emergente. Hemos recorrido... Estuvieron un poco dentro de Capital, alrededores. Sí, sobre todo queriendo salir. Sí, a Rosario fuimos dos veces este año. ¿Y qué onda allá en Rosario? ¿Qué aceptación hubo? ¿Estuvieron yendo a radio muy también bien, por allá? No, sabes que no conseguimos ir a radio allá, pero porque siempre vamos con el tiempo justo, ¿viste? Es como que vamos. Claro. Visita de médico por Vamos al toque y volvemos, sí, ¿no? Sí, por ahí no, o sea, nos quedamos la noche porque no vamos a volver a las 5 de la mañana de vuelta. Totalmente ebrios y demás, ¿no? Obviamente. No tiene ningún sentido, pero la verdad es que de la primera a la segunda, o sea, la primera fuimos, estuvo buenísimo, pero la segunda había muchísima más gente. Bien. Era como gente que me dijo, ah, sí, yo, me dijeron que... ¿Pero fueron a acompañar a alguien o...? Teníamos unos amigos allá, los pibes llaman Leva, se llama la banda. Nosotros los invitamos también a tocar acá, con chicos que la verdad que se re predisponieron para... Nos hicieron un asado el primer día, nos recibieron, la verdad que unos divinos totales. Y nada, ya tenemos la onda con ellos y son gente muy buena onda, la verdad. Bien, y pintó ya ahí gente que bueno fueron a acompañar y gente que ya los había visto también. Pero me parece que estaría bueno también, de alguna manera, esto digo... como sugerencia, ¿no? Porque hay mucha movida en el interior. Hay total, realmente. Y están como súper dispuestos a esto, ¿no? A juntarse, vení, tocá, te hacemos un asado. Aparte, viste, como que la gente del interior son... parecen marcianos, ¿viste? En realidad creo que los marcianos somos nosotros. Somos ¿verdad? Nosotros. Somos nosotros de acá de Capital. Y ellos, viste, te invitan a un asado, comen. Son re buena onda. Vení, yo no quedate lo podía en mi casa. Creer. Nos hicieron un alto asado ahí, pero boludo, no querían que nosotros pagamos nada. Nada, boludo. Era como. Nos sentíamos súper en deuda con ellos. Claro. Y después nos invitaron para acá. Hicieron nos la devolución. Para acá, le hicimos la devolución acá. Bueno, che, Negrito, te hago una consulta. ¿Tenés ganas de tocar? Sí, claro. Porque sí. Medio como que me dijeron que estuviste medio reacio. No sé, lo tengo que decir. ¿Medio reacio a tocar? Sí. No, ¿de dónde? No, quería ver si quería ver cómo reaccionaba, básicamente. No, porque viste que hay gente que no le gusta mucho el acústico. Posta, hay varios músicos que te dicen, no, a mí el acústico, viste, como. ¿Qué sé yo? No, está bien, a mí me gusta hacer canciones acústicas. Además, todo parte de ahí. Siempre estando en tu casa, lo primero que agarro yo, por lo menos en mi casa, lo que tengo es esta viola. Y muchas de las cosas salen de acá. Al momento de componer, digamos, o sea, va, yo por lo menos sí, salvo que estemos en la sala y que salga ya con formato eléctrico, digamos. Siempre las cancioncitas o las cosas salen de esta. Que se cranee, van directamente. Tiene un par de batallas esa nena, tío. Sí, esta tiene unos 40 años, te diría. ¡Apa! Que heredé de mi vieja, la tenía ahí tirada. Bien, o sea que lo tuyo ya viene de familia. Sí, pero te digo, mi vieja la tenía recolgada, ni bola, y la verdad que es un caño, yo la amo. La ¿se amo la choreaste? Y la caí a palo, o sea, cuando la agarré yo estaba impecable. Claro. Y yo estaba 0 km. La destruí, tiene también vuelta acá, pero la verdad que. La llevaste en colar también, ¿no? Sí. Sí. Sí, a mí me pasó también eso. Pero bueno, es como que tiene otro gustito. No la cambio por nada. Claro. La amo. Ponele. Bueno, ¿qué tema vas a tocar? Voy a tocar Ruta de Fuego. Ruta de Fuego. ¿Por qué, sí, Cacho, vas a tocar ese tema? Porque nos gusta. Bien, es una muy buena razón. Es un buen motivo, me parece. Para... Yo creo que sí. Y si no, viste, no te gusta el tema, estás en el horno, estás jugado, pa. Bueno, entonces estamos con Facebook. ¿Se va a estar transmitiendo por Instagram también esto? Está por Facebook. Este tema vamos entonces con transmisión en vivo por Facebook, así que no solo lo podés escuchar a Martín, sino que también podés verlo a través de lo que es nuestro Facebook. Es Pasa la Onda fácil. Entrás ahí, Pasa la Onda y te va a aparecer claramente. Y escuchás a Facebook que está pasando la onda, pero en vivo. El camino es largo por las rutas de fuego. Llevo el mazo entero y me ahogo por motor. Oh, oh. Y no pienso en saltar. Que encuentro una señal. Sos libre de escribir tu propia historia. Sos libre de si vuelvo a casa no me abras la puerta, no. Estoy de vuelta en el juego con más fuerzas que ayer. Y no pienso en saltar. Cada vez que encuentro una señal, sos libre de escribir tu propia historia. Sos libre de confesar tus vanidades. Se la recontrabanca esa viola, loco, ¿no? Está bien, está bien. Está muy, pero muy bien. Buenísimo. Me abstrajo en un momento la canción. Y eso está buenísimo que pase, ¿no? Por lo menos para mí. Me alegro. ¿No? Me quedé. Entré en el trance. Bueno. Claro, totalmente. Buen estribillo, bueno, gracias. Dice Pato. Sí, muy, muy piola. Me quedé también mirando mucho el disquito. El tenemos acá el disco, el arte. Claro, me quedé mirando el arte justamente del disco. Y se lo nota un poquito oscuro. Totalmente. Vamos a decir que Phaser es una banda un poquito oscuro. Tiene, o por lo menos esta etapa, ¿no? No sé, por ahí más adelante cambia, ¿no? Pero lo que tiene es que cuando lo termina. O sea, es oscuro de entrada, pero el final es como que tiene un poco de luz al final. Tal cual. Así es. ¿Por qué lo encararon? El diseñador se llama Vladimir Marchensky. Es un chabón que labura con acuarelas. Uh-huh. Es pura, exclusivamente de colores alegres, que son todos los verdes, los pasteles. No sé, nosotros le dijimos, loco, no queremos ni un color feliz. Nada. No hagas nada, ni verde, ni amarillo, nada. Queremos lo más oscuro que se pueda. Y surgió en el tema del amanecer, de como la ciudad amaneciendo, que tiene ese, como esa cosa melancólica y esperanzadora, si se quiere, pero también después de la noche también, ¿no? Entonces es como que tiene esa mezcla. Como que vos lo piensas más así, de esa manera, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, la verdad que el laburo que hizo es increíble. Sí, la verdad que está muy, muy bien hecho. Eran como unas láminas así de 2 metros, hechas a mano. Hizo un laburo increíble, escaneado, después lo laburo encima. La verdad que es un laburazo. Sí, aparte tiene muchas definiciones. Como vos decís, es una ciudad, pero una ciudad aparentemente... En ruinas. Claro, en ruinas y amaneciendo, dicho sea de paso, ¿no? La verdad que me pareció muy, muy interesante. Sí. Y porque me llama la atención eso, ¿no? ¿Por qué ustedes eligieron eso? Eso de decir, no uses colores alegres, queremos... Porque... Y es buscando nuestra identidad también, ¿no? Nosotros no somos... Palito Ortega, digamos. Claro, digamos. que somos más tirando para lo oscuro, somos la escuela noventosa de granjera, y son todos íconos depresivos, digamos. No, no es que nosotros seamos así, pero que te quiero decir es que la música ya de por sí tiene una cara como más, más pesada y más no sé cómo definirla. Más granjera, bueno, no sé, no, cómo es como. Como salga, negro, esa es la idea. Eso, tiene algo como melancólico. Sí, es un rock bastante, es pesadito, es tirando, sí, alternativo, exacto, también, exacto. Como que hay una nueva, no sé si nueva, porque ya van varios, un par de años, ¿no? Sí, esto, pero viste, como una, que cada 20 años resurge de nuevo, vuelve. Hay como una cosa de... Una pensar. Reinvención, sí, che, sí. Y me gustaría saber por qué fue que se quedaron en este número de temas, en 9. O sea, porque le dijeron, la verdad que es muy largo, si no, ¿por qué lado fue que decidieron? Sacamos un solo tema que no daba con, digamos, con la identidad del disco, que era como que no tenía nada que ver, y el resto era porque teníamos esa cantidad de temas, era lo que veníamos laburando, y era también plasmar la etapa esa, digamos, que por ahí quedaban composiciones afuera, pero... Bueno, esto es lo que estamos haciendo de acá hasta ahora. ¿Qué? ¿Cómo cerrar una etapa, tal vez? Cerrar una etapa y vamos a plasmarlo en un disco y sigamos. Entonces, es un poco de todo. Pero sí, sacamos un tema nada más de eso y no es un buen número también. Es un buen... también jugar a la quiniela, ¿sí vos? Viste que es como que discos muy largos, la gente difícil también que se siente a escuchar. Sí, recién estábamos hablando justamente apenas se perdió el programa. Básicamente la escucha de... Me siento a escuchar un disco. Es que, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién tiene el tiempo de decir, bueno, me siento a escuchar un disco? Yo te soy sincero, este disco, el disco lo escuché hoy a la mañana, porque es mi horario, sí, para escuchar música, básicamente. También, sí. Y estoy haciendo otras cosas, obviamente. No me, claro, me siento. Claro, no te detenés. Sí. Es que es muy difícil. Digo que sentarse. Eso está buenísimo. Aparte porque soy inquieto, no me puedo quedar, no sé, 90 minutos... sentado, quieto, así, sin hacer nada, ¿no? El otro día fui al Conex, esto de parlantes holofónicos, no sé si fuiste alguna vez. Estás a ciegas, estás a oscuras. Ah, mirá, sí, lo había visto que había hecho Octafonic, pero no sabía cómo era. Una cosa que me pareció increíble, que es que te vuelve esa escucha de sentarte a escuchar. Porque vos no podés escapar ahí, estás a oscuras, todo apagado y te fumás un disco de 40 minutos. ¿Y qué fuiste a escuchar? Lo escuchás, fui con mi viejo, fuimos a la semana de Piazzolla, fui a escuchar un disco de Piazzolla. Ajá. Y me pareció increíble, primero porque no lo hacía hace mucho, de sentarme, y menos en un lugar así que está todo oscuro y tenés unos parlantes increíbles que diseñó este loco, que se llama Zuccarelli. Y está buenísimo recuperar eso de sentarte, loco, sentarte 40 minutos de tu vida, boludo, o claro, media hora, boludo, pará. Stop. Sí, pero creo que si no vas y si pagas una entrada y lo haces como un evento. Bueno, eso, claro, por eso que está buenísimo que ese espacio, sí, no sé, además de todos los flasheros, está bueno de sentarse a escuchar un disco. Te obliga, ya estás ahí. Claro, ¿viste? Ya estás ahí, te tenés que quedar. Ya está. Y aparte, escuchar tango, ¿no? Estaba increíble, increíble. ¿Siempre fue parte de la escucha del tango en vos? Sí, sí, de sí. De hecho, tenía. Mi viejo es recontra tanguero, ama Piazzolla. A mí me quedó también un poco de la impronta tanguera. Hice tango también, tenía un dúo de tango. Mirá hasta vos. Hace no mucho, sí, sí. Pero bueno. ¿Era también para laburar o por gusto? Las dos cosas. O sea, pensábamos laburarlo, pero digamos, si vas a hacer algo para laburar que no te gusta, es malísimo. No, pues, es como muy. Ver, es la vida misma, prácticamente del 99,9% de la gente. No, ni hablar, pero algo te tiene que llamar de ahí. Claro. O algo te gusta. En la música, ¿no? Es como... En la música, sobre todo. Sí. Igual siempre cuando uno está trabajando en algo, por más que decís, uy, la puta madre. Algo pero... te da ese trabajo que lo buscás y te da. Puede ser la guita, puede ser, claro, lo que sea. Por eso, pero por algo te quedas sí, ahí. Sí, siempre hay algo que te motiva algo, a hacerlo. Claro, por eso no es que decís, es una mierda, lo odio, la chata. No, te vas en ese momento. Ya cuando te das cuenta, te pegas el... Pero bueno, sí, tenía un dúo de tango, hacíamos canciones de Gardel, de Troilo, nada, la verdad. A mí me encanta el tango, además. Mirá vos, bueno, ¿quién te dice? ¿Algún, pensás en Pfizer en algún momento meter algún tango? Es difícil, no. Y como que no cuadra mucho, ¿no? No cuadra ni a palos. Pero para el acústico... Vos fijate. Puede ser, sí, para el acústico puede ser. Un acústico. El otro vez tocó vía Catupecu haciendo el Madera Microchip. Sí. Hicieron el gusto de hacer un tango. Excelente. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No me acuerdo, ya fue hace un par de meses y mi memoria no es la ideal, digamos, claro, ¿no? Claro. Sobre todo para los nombres. Por ahí me acuerdo situaciones, cosas, millones, pero. Claro. Y sacaron en un tanguito una voz, pero Ferruidía, te digo. Sí. Bueno, canta muy bien el chabón. Canta muy bien. Sí, ha sido una discusión durante mucho tiempo acá. Algunos decíamos que grita, otros decíamos que canta. Para mí que grita es un recurso que tiene el chabón. Ahí estás con la opinión de Leo. Yo después de escucharlo nuevamente y prestarle atención. Porque el chabón tiene una voz increíble. Sí. Pasa que también él se esfuerza a hacer eso. Lo hace porque quiere, porque él se lo pide también el género. A mí me gusta mucho más cuando matiza. También el registro se lo permite. Me encanta cómo canta él y me gusta que pudra, pero no me gusta que pudra todo el tiempo. Claro. Eso puede ser. Pero chabón, me encanta cómo canta. Es una re linda voz. Bueno, hablando de cantar, es el momento del video para Instagram. Vamos con el video. Vamos a sos el primer intérprete en pasar onda que va a ser transmitido en vivo por Instagram. Estamos estrenando esas boludeces que van apareciendo. Nosotros, dale, vamos a darla. Bueno, voy a hacer un cover. ¿Vas a hacer un cover? Sí. Bueno, ¿qué tema vas a hacer? Voy a hacer Basta de Pensar de Spinetta. Bien ahí. Bueno, nada que ver con Pfizer. Tienen un. Hemos hecho un cover de Spinetta en el primer disco. Por supuesto que reversionado, pero este tema también lo hacemos en vivo. Ajá. Versión mucho más rockera, pero es un tema. Estamos con Martín Rodríguez de Phaser. Y suena así. Escuchá, va en vivo por Instagram. Mirá qué loco. De pensar, alguien llora allí, se cayó del alerce. Oh, este sueño surcará las ventanas y el baúl de tu espejo interno. Hablan de piel. Hablan, nadie de vos, nadie lo sabe ya. Que todo sea como vos quieras. Yeah. Asnos y el perdón, que omnipotencia cruel me hiere como al sol. Oh, qué razón de ser me habrá puesto piel en la inmensidad. Hablan de piel, hablan de que sabrán. Nadie de vos, nadie lo sabe ya. Que todo sea como vos quieras. Gracias. ¡Dale, campeón! Muy bueno, gracias. Gracias por hacer un cover. No suelen hacer cover las bandas que vienen acá, por lo general. Mirá que vamos 285 programas, así que han pasado unas cuantas. Pinto. Bien, el momento. Recién estaba ahí afuera y dije, bueno, voy a hacer eso. Ah, lo carburaste antes. Sí, ahí recién. Hace dos minutos. Ya que tengo que hacer dos, te meto a meter uno en el flaco. Sí, porque el otro, podía haber metido el otro también, pero bueno, ya fue. el otro tema que tenías preparado? Sí, tenía otro, sí, tengo preparados todos, pero algunos van más para acústico, otros menos. Ajá. Pero... Bien ahí, che. Muy piola. La verdad me gustó Phaser. Me gustó la onda que le metiste también, que te lo quiero remarcar. ¿Qué es lo próximo? Ahora, ¿dónde van a estar tocando? Si viene una fecha dentro de muy poquito. Vamos a despedir el año en La Viola Bar. Sí. Humboldt y Costa Rica. El jueves 15 de diciembre. Ajá. Entrada gratis. Gato, a las 20-30 horas va a haber un muchacho amigo nuestro amenizando con un acústico. Ajá. Que se llama Bucarest, no es Budapest, se llama. Ah, se llama, está bien. Se llama así, Bucarest. Bucarest no es Budapest. Y después vamos a estar haciendo nosotros un show con invitados, un showcito un poquito más largo que lo solemos hacer. Y está bueno La Viola, la verdad es que está la gente súper cerca. Muy, muy cerquita. Súper cerca, eso está buenísimo. Y vamos ahí a detonar, así que los esperamos a todos. Es un día de semana. Sí, tenemos un pequeño inconveniente nosotros, particularmente porque los estamos acá. Los jueves están acá. Estamos como complicados. Venga después. Venga después porque a las 8:30 es el show, no sé a qué hora terminan ustedes. Si salen a las 10 llegan joya. Bueno, será la próxima porque seremos a las 12 mínimamente. A las 12. Claro, vamos hasta las 12 de la noche en el programa. Bueno, así nos vemos la próxima, quédense ahí, pongan me gusta al Facebook escuchen, y se van a enterar de la próxima. Exactamente, será la próxima. Aparte empieza toda esta huevada, perdóname que te lo diga, sí, ¿no? Sí. Pero cierre de año y pasa una semana, no sé, el 2-3 de enero y ya primer show del año. Dale, boludo, si vas a seguir tocando igual. No va a ser el caso porque nosotros nos vamos a meter en el estudio a maquetar ahí. Ajá. Estamos ahí definiendo un productor que nos va a dar una mano. Te iba a preguntar también hace un ratito. Sí, vamos a laburar con un productor, todavía estamos definiendo. No va a ser Coca. ¿Quién va a ser? No va a ser Coca. Pero bueno, todavía no está confirmado, así que vamos a ver qué onda. ¿Por qué no va a ser Coca, digo? ¿Por qué no? No, sí. Es que él está con otras cosas, está muy dedicado a Beta, no sé si tiene uh-huh. mucho tiempo tampoco. Está, la verdad que él está full ahora, Beta está como girando sí, mucho. Están a pleno. Firmaron con Sony, están como en una rueda. Sí, una vorágine importante. Pero también va, me imaginé que por ahí podía llegar a venir por un lado musical, tal vez. No. O sea, la mejor, pero bueno, nada, qué sé yo, cada uno no tiene es el momento. Sus tiempos, sí, la verdad es que congeniar los tiempos va a ser complicado, así que vamos a ir por otro lado, también nosotros buscando otro rumbo. Otros horizontes. Bueno, entonces en La Viola Bar van a estar ahí tocando el 15 de diciembre. Y te voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las bandas, no vas a hacer excepción. El programa se llama Pasar la Onda, la radio se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos siempre a todos los artistas que vienen acá es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas. Es decir, que nos recomienden que le pasen la onda a otra banda, aunque sea como para que te vaya sonando el nombre a la gente que nos está escuchando. Queremos creer que hay alguien del otro lado. Siempre hay alguien del otro lado, gracias a Dios. Entonces lo que siempre les pedimos es eso, aunque sea para que te suene el nombre y digas, o que te intereses. Por lo general la idea es que sea musicalmente. Como me digas, estos pibes los tenés que escuchar. Y que no sea, no sé, Van Halen, ¿no? Una cosa más. Yo el otro día fui a ver un show nota. En el CCK de los Todo Aparenta Normal. Sí. Bueno, me encantan. Tremendo. Son muy tremenda buenos, banda. Son muy buenos, son de puta madre, son súper talentosos. Una masa. Me encanta esa banda, se las recomiendo. Escúchenla. Sí, sí. La tenemos. Han venido acá los chicos también. Gran banda, a mí me gusta mucho. De hecho, esta semana la estuve escuchando, mirá que te digo. Mirá, sí, tienen temazos, suenan bárbaros. Sí, es una banda que está levantando. Para mí no tiene techo. O sea, no, para mí también. Un gran disco el último que sacaron. Va sí, los dos, pero el último sobre todo. ¿Alguna otra banda más que te haya quedado ahí en el tintero? Me gusta también los camiones en la casa, los tenés. Camiones en la casa. Eso me encanta también, tiene una onda muy, muy particular, así medio rage, mezclado con rapero, está bueno, me gusta mucho. Bien, camiones entonces y todo aparente normal, las pasadas de onda de Martín. Bueno, Lelito, muchas gracias por haber venido, fuera de joda. Por favor, che, gracias a ustedes por la onda, por el agüita que vino. Y no, bueno, gracias a todos por la onda. Y es posta que es agua, porque la gente después no nos cree, nos tiran de borracho. No, esta vuelta dimos agua. No sé, yo hablo por mí, no. Ya hablo por hoy, estos pibes no sé qué están haciendo. Bueno, Martín, muchas gracias, posta. Y bueno, éxitos para el 15 de diciembre ahí en La Viola. Y para el próximo material, cuando lo tengan, bueno, las puertas están abiertas. Encantado, encantado. Vendremos con los otros dos traidores que no vinieron hoy. Ahí está, pero... traidores. Pero bueno. No, no, un gran abrazo. Un abrazo, no, abrazo, chicos. Fíjense, no, peleaba con todo. No, no, están laburando los dos. Bueno, pobre así Dios. Que, pobre ellos. Así es. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Bueno, ¿eh? Che, gracias por la onda y nos vemos la próxima. Estamos viniendo cuando quieran. Dale, vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar Control Phaser. Ha pasado la onda y muy agradecidos les estamos. Esperar de mí si me conoces tan bien. Pasa el tiempo lentamente cuando estoy prendido fuego. Es la España, muerde tu una mano si es que tú tienes rabia. como mi premio en la feria. Rababam, hey. Una vez más llega Naya Bindi Man, hey. Aquí vaya el que soy tú, la piel y el Batman. En la playa, la Bindi o en el lanzal, a mi Naya y a Soga le van en su plan. Mujer atrevida que entre en acción, se forme la demencia en el salón. Naya, donde estén, pídate un boom. Cantante ya le punani, humo de gandia en el aire, botella de Baileys, lista de baile, chotea tu frente, y no puede faltar nadie. Parking privado, rugido, motor en la calle, puertas abiertas y cambia, gente agradable, pa' que prendan gente en el aire, hasta que ya se le acabe. Se light around the clock, gritan los manes, de aquí no se van hasta que el sol se pare. Dijo pa' los dementes lo incondicionales, los que siempre se mantienen 100% reales. Digo, hagamos de blitz, en tiempo de danzar en hip hop o en reggae. Estoy tirando plena desde el 93, pa' que pare, no pare y estén donde estén. Diga, rababam, una vez más llegan a la Bindi Man. Pa' que vale que son su de aquí al de Batman. En la playa, en la Bindi o en el lanzal, original gran que asmoca le van en su plan. Mujer atrevida que entre en acción, se forme la demencia en el salón. It's a party time. It's a party time. Levanta el sofín. Yo, yes, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, estamos escuchando lo nuevo de Ataque 77, que se llama Triángulo de Fuerza, el disco, ¿no? Y el tema se llama Como Salvajes. ¿Cómo estuve salvajes? Escuchando lo nuevo, estuve escuchando este material que se puede encontrar en lo que es Spotify, ¿no? Ya sí. Está como para escuchar. ¿Solo en Spotify? ¿O en YouTube o en algún otro lado sabes si está? Mirá, yo lo busqué directamente en Spotify, Spotify, claro. Así que en no te sabías. En YouTube también. Lo pobre buscamos en YouTube. Claro, bueno. Yo no pago Spotify, pero es gratis también. Bueno, no importa. Lo que sí te asegurás a través de Spotify es que esté el claro, porque material. Sacan todo por Spotify ahora. ¿Sí? Ahora todo Spotify todo. O Deezer. Yo, sí. Yo Deezer no sé ni cómo es la interfaz. Sí, a mí no me cabe tanto igual Deezer. Es más parecido a lo que era Grooveshark, me parece. Ajá. La interfaz, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A mí me gustaba Deezer. Spotify ¿sí? Nunca usé. Estoy en contra de Spotify. Eso. Está bien, más recheto, loco. Él quiere estar en contra, él claro. Es rockero. Entonces, el rockero, por cheto, definición, punto. Está en contra. Yo escuchaba en Goear, goear.com. Goear, la sí. Interfaz más simple del planeta. Una más. Dos líneas de texto. Y la más fácil de descargar, aparte. Sí, una más. No existe más Goear. No sí, sé. Existe. Sí, pero ahora es diferente, más parecido, más un Spotify, más Deezer. Se achetaron. Claro, y sí, le tuvieron que complicar. Ya no, ¿no? Sos igual, gobierno. ¿Qué siento? ¿Qué? Bueno, la cuestión es que este material es el primero después de 2009, o sea, hacía 7 años que Ataque no sacaba un material nuevo. En el medio metieron ese choreo del acústico, ¿se acuerdan? Que metieron, no. Sacaron un disco en vivo, acústico. Le buscaron todas las formas para no ponerse a laburar, le buscaron cosas todas. Raras. Sí, sí, es verdad. Y ahora salieron con este nuevo material que. Esto es un adelanto, en realidad son 4 temas de lo que es volumen 1 de este Triángulo de Fuerza. A mí particularmente, te digo, me sorprendió. ¿Te gustó? Me gustó, bien. Gratamente. Bueno. O sea, hablo de... son 4 temas. El primero es este, Como Salvajes. Después está A Cielo Abierto, que ya tiene una onda más similar al ponerle los clásicos coros de ataque. Sí. ¿Ataque con tiro? Sí, de ataque en general, esos coros de más de una persona, digamos, ¿no? Pero vos decís que tipo espada y serpiente, yo recuerdo aquella noche. Ese tipo de coros, a eso me refería, no lo quería, no me acordaba de ningún fragmento de una canción como para ejemplificarlo, pero ese tipo de coros, entonces ya decís, bueno, este tema que estamos escuchando particularmente a mí me parece que no tiene mucho que ver con el ataque que uno más conoce. Claro, puede ser. Para mí más actual. Dejó de ser esa banda que empezó siendo punk rock y ahora además una banda de rock. Claro, sí. Puede ser, claro. Sí, igual creo que Última Generación creo que es el que es más punk de los cuatro temas. Y el último, que es Canto Eterno, participan Vitilo Ábalos y Peteco Carabajal. Ápala. Onda, vos, ¿no? Decís así tipo bombo y esas cosas. Tiene un tinte, ahí. Tiene un, mira, tinte. Lo cual habla de una apertura mental también, ¿no? Sí, a nuevos géneros. Igual no es. Es medio tirando a folclore. Pero sigue siendo rockero, sigue siendo el estilo ataque. Particularmente a mí me pareció que está muy bueno. Para mí el estilo ataque, más que nada, de lo que recuerdo, es la viola. La viola del... ese que estamos escuchando ahora. Sí, ¿te parece que esto es muy, muy ataque? No, el sonido de la viola, nada más. Después lo demás no, pero bueno. Es lo que conserva, capaz. Puede ser. Habría que... por ahí darle una escucha más profunda. Más profunda. Digo, lo escuché hoy, lo escuché un par de veces, no lo escuché mucho tampoco, pero no lo escuché, sí, mucho, boludo. Un par de veces son un par de veces más de las que lo escuché yo. Claramente que lo escuché más que vos, pero bueno, yo tengo mi opinión, por eso estoy ampliando digamos, lo que sería mi opinión sobre lo que escuché. Y vos lo estás escuchando ahora y das tu opinión sobre lo que estás escuchando ahora. Exactamente, yo te la doy el en último vivo. Tema es justamente más tirando a esta nueva mezcla. Que a mí realmente me parece que después de tantos años no me defraudó. Eso, lo cual, por lo menos para mí, es bastante, ¿no? Encontrarte con un ataque 77, que de lo que venía haciendo, una vez que salí, que se fue Ciro, que sacaron Estallar, un disco que realmente está bueno, mantiene una esencia, y me generaba realmente una expectativa a saber con qué se iban a venir ahora ataque. Para mi entender, van por muy buen camino. Bien, bueno, será cosa de escucharlos, esperar el disco, ¿no? Así es, esto estará saliendo ya el próximo año. Y bueno, antes van a estar presentando algunos temas también, estos temas nuevos. Lo van a estar presentando ahí en un show que van a estar haciendo el 10 de diciembre en Museum. En Museum. Es ahí enfrente de la trastienda, ¿no? Sí, un lugar que está llevando un montón de gente, sí, ¿no? Bandas grandes. Ellos también van a estar tocando esta semana. ¿No presentarán temas de estos, decís vos? ¿O los tocarán o no tocarán? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que son sí. Cuatro, no son tantos como claro. Para decir no los toco, ¿no? Claro, claro. Por eso, ya están, digamos, en la cancha. Ya los mandaron y seguramente los van a tocar. Hay que hacerlo ahora sí o sí. Es como y que... hay que difundir. Yo creo que cuando terminen de sacar todos los temas, ahí sí harán una presentación de disco con bombos y platillos, con toda la que corresponde, digamos, ¿no? Con todos temas ya estrenados, digamos. Claro, claro, con todos temas ya estrenados. Cuando pero... la gente los pueda corear. Claro, puede ser. Era re difícil. Ahí sale la grabación en vivo. Claro. Claro. Y roban 3 años más. Ahí está. Y después dentro de 3 años. El DVD. Hace el DVD. Ahí está. Y el acústico después. Ya. Tienen claro. Para 10 años con esto, muchachos. Qué quédense bien. Tranquilo. Hermoso. We'll be right back. estamos escuchando a Black Sabbath haciendo Live Forever. Y una banda que literalmente va a vivir para siempre, ¿no? Sí. Como tantas otras igual. Sí. Pero los que son leyendas ya está, ¿no? Es que Sabbath ya es una leyenda, ¿no? Sí, por eso. Los creadores del... No sé si los creadores, pero uno de los mayores exponentes históricos del heavy metal internacional, por lo menos. Los Sabbath. Pero todos sabemos que están en esta gira de despedida, ¿no? Que están diciendo lo último de Sabbath, ya tocaron en Chile, ahora van a venir a tocar en Buenos Aires este sábado justamente. Pero. ¿Viste cómo es eso? ¿No? Yo no le creo ya más nada, ¿no? Nah, es como tipo, le corre rock por las venas, boludo. Yo creo que no puede vivir, sino... Yo creo que es como el pit internacional. Claro, una cosa que le encanta ser. Despedirse. No, sí, vos. Como si no, digo, ¿con qué necesidad, no? Porque me decís, vos, Black Sabbath viene a Argentina. ¿Tiene que decir que es la despedida para vender? No, la verdad que no. Pero bueno, capaz lo piensan como una despedida, como Aerosmith, boludo. ¿Qué puede ser? Puede suceder que lo piensen como una despedida. Bueno, no. Cuestión que parece que no todos, por lo menos los integrantes de Black Sabbath, lo entienden de esa manera, porque Tony Iommi estuvo charlando mientras le hacían una entrevista y él no negó que más adelante podría juntarse nuevamente con Ozzy y con Geezer Butler como para hacer un showcito. Lo que él aclaraba era que deja de alguna manera las giras. Claro. ¿No? Como que no tiene la disposición física, sobre todo, ¿no? Porque está con algún que otro problemita de salud, como para hacer una gira muy extensa. Pero... Y una gira con Ozzy es lo que debe ser. No, de gira con Ozzy. Hay que matarte una gira con Ozzy, ¿no? Es como poderoso, heavy metal. Bueno, sí, ¿no? Sí, justamente. Yo sobreentiendo. Chiste Nacho, boludo. ¿Qué? Es que no fue chiste. Fue furcio, directamente. Bueno, loco, yo no estoy escuchando acá. Hay una que sugirió un tema que no resultó ser de Black Sabbath y no la escuché hablar. ¿Qué quieren que diga? Sí, por favor, chicos, no se vayan. No, nos vamos a ir. No. No les habla a usted. Te enojé, Pato. Bueno, chacales. Me dejaste sordo, te digo. Perdón. Sí. Bueno, es un error común pensar que Crazy Train es de Black Sabbath, cuando en realidad es de Ozzy Osbourne. De Ozzy Osbourne, exactamente. Bueno, igual lo podrías haber pasado. Sí. ¿No? Estamos hablando de Black Sabbath. Y si estamos hablando de Black Sabbath, ¿no? Hay para elegir, ¿no? Te falta birra, me parece. Sí, a mí estoy también. De acuerdo. Estamos todos de acuerdo, te digo ahí, está faltando birra. Estábamos con agüita. Cuestión es que nos chamullan una vez más. La realidad es esa, ¿no? Se están mintiendo en la cara. Mal, porque encima dos segundos después, o sea, gira despedida y sale el chabón a decir, no, capaz que no es la despedida. Durante la misma gira. Todavía no terminó, acá no te hubiera empezado la gira despedida. Claro, no empezó la gira el chabón y ya está pensando en que... Bueno, le consultaron, también está el periodista pillo que le dijo, che, pero posta es la... última, esta la despedida de Black Sabbath, que si se juntan, para mí le armaron el contexto. Claro, y después escriben lo cortito, ¿viste lo que dijo? No, esta no es la última gira de despedida. Y ahí en todo, en realidad, eso sale un párrafo enorme. Me sacaron de contexto. Después claro, de todo lo que está diciendo es que él se postula como para hacer un álbum más, no para salir de gira. ¿Digamos? Claro. Para la gira no está. Claro. No está para la gira, pero también en algún momento dice el hecho de. Que no descartaría una juntada a tocar. O algún festival por Europa le tiraron. O algún festival por Europa donde tuvieran que estar, que estén los tres. Claro. Un lugar así de casualidad, no sé, un Lollapalooza. Claro. No sé, una cosa así, que para. Se den justo ese día. De una, pedo ahí, tenían los tres, tenían entrada y bueno. Claro, fuimos a ver y... Nos encontramos en la puerta. ¿Qué haces vos acá? ¿Y vos qué haces acá? ¿Tocamos un ratito? Dale. No lo van a hacer así porque obviamente que van a querer vender entradas. Claro. No lo van a hacer así. Pero bueno, cuestión es que la supuesta gira despedida de Black Sabbath, no sabemos si es tan despedida. Por lo menos, Tony Iommi no le cierra la puerta. Don't estamos en el capítulo 285 de Pasar la Onda, en la cuenta regresiva ya para nuestro festival. Podemos decir nuestra fiesta. Esta creo que es más fiesta que festival. Sí, la fiestita, loco. Vení que te hacemos la fiestita. Vení que te hacemos la... Leo tiene ganas de hacer la fiestita. Yo hablo de invitar a la gente a nuestra fiesta. Claro, de eso, a eso me refería. Ah, es gratis. Fácil, la entrada. La salida vemos, ¿no? ¿Qué vamos a estar haciendo este sábado ahí en el maldito Rock Bar Yatay 681 con la presencia de Indias Raíces y de A las 10 en formato acústico, ambas dos, pero bien piola, bien piola, como la birra que acaba de llegar. Yo te voy a pedir un aplauso para la birra. Sí. Dale, Abdel. Viva la birra. Un gran aplauso también para Abdel, que por lo menos fue el que trajo hoy. Dale, acá, Abdel. Así que... Vamos, loco. Es que, loco, este es el equipo de producción de Pasa la Onda. Es las cosas que por las cuales te añoramos también, ermitaño. Arreglás cosas, nos traes birra. ¿Qué más podemos pedir? La verdad es que sos un crack. Por mi carisma, boludo. Ah, claro. No, para nada. No tenés carisma, boludo. En realidad nos caes mal, pero no una birra. No, mentira. Excepto cuando traes birra. Reforro, chaval. Es un chiste, boludo. No te vayas a poner mal. Boludo, pará que te paso el tizú, no llores más. Bueno, estamos escuchando a Brian Johnson, otro que se va, pero que no quiere largar. El billete lo tiene ahí agarrado. No lo juzgue. Es otro que tiene rock en las venas para mí, o sea, no puede evitarlo el tipo. Yo creo que debe ser súper, pero súper difícil. Primero que nada, enterarte que no podés tocar más en vivo, primero. Claro. O por lo menos... Sí. Una depresión jodida. Sí, debe ser horrible. Pero bueno, se está tratando, le está poniendo en todos los huevos. Y bueno, evidentemente. Todo. ¿Cuántos tendrá? Yo creo que calculo que dos. Pero no voy a ir a chequearlo. A menos que vos quieras hacer. Yo... Por la voz, ojo, a veces parece un y medio. Pero... Pareciera como que siempre tiene una mano ahí agarrándolos, claro, ¿no? A sus amigos. Y por eso sale esa voz. Bueno, resulta que está haciendo algunas colaboraciones como para despuntar el vicio del amigo Brian. Y en este caso se juntó con Greg Billings Band y sacaron este temita que estamos escuchando, que se llama Old Friends Don't Come Easy, que básicamente significa los viejos amigos no vienen fácilmente. Así que nada, una colaboración con amigos. Y a mí me parece que está buenísimo que se mantenga activo, porque bueno, hace un mes o dos meses atrás habíamos hablado de que estaban encontrándole alguna vuelta a su enfermedad, a su sordera básicamente, como para que pueda tocar en vivo. Lo hemos comentado acá mismo. Sí, que era algo así como algo que le metían en el tímpano, una cosa así. Era un aparatejo del demonio. Aparato, claro. Sí, alguna especie de audífono que hacía que recupere, no que recupere, pero que por lo menos pudiera escuchar. Claro. Además que al estar tan alto los decibeles en un recital, claro, en un escenario, se le debe complicar. Sí, a veces es muy difícil manejarlo aparte, porque es un aparato electrónico, ¿cómo lo regulás para que en el vivo que te rompe todo el sonido? Claro. Y capaz que tiene un tornillito adentro que te metes un destornillador por ahí por la oreja. ¿Él te está sacando cera? No, me está ajustando la audición. Claro, bueno, medio raro, pero lo importante o lo interesante sería que lo pueda volver a hacer, que podamos volver a ver un ACDC con Brian Johnson. Sí. Todo bien con Axl, yo banqué la vuelta, me pareció que estaba bien, que podía hacer, pero no lo vamos a comparar nunca con Brian Johnson. Jamás. No. O sea, ¿quién va a tener los huevos tan apretados como Brian Johnson? Nadie. No, ojo, que igual Axel se tiraba unos agudos ahí también, sí, que puede ser. Es otro que también me parece que para mí el problema con Axel, o el tema con Axel, es que le apretan los boxers. El slip ese de con la bandera de Estados Unidos. Sí, ¿no? Debe ser como a presión, imagínate. Claro. Debe usar el mismo de los 90. Entonces, claro, imagínate cómo está apretado hasta las pelotas. Escuchamos la colaboración de Brian Johnson en Greg Billing Bands. Suena Old Friends Don't Come Easy. Hoy cuando este blues perdió la fe, se levantó y la encontró. Sabe reír y no es azul, tan triste no es el blues. No vas a ver a dónde ir porque su identidad es existir para cantar y recordar. Tan triste no es el blues. Si tus mentiras siempre dicen la verdad, si tus amigos ya se fueron en el último autobús, hay que decir, es menester, tan triste no es el blues. Bueno, esto horrible que estamos escuchando, porque es así, vamos a ser sinceros, suena como el orto, es lo, digamos, algunas grabaciones que puedo rescatar acá, Nachito, de lo nuevo, de volumen 11. De Andrés Calamaro. Ahí está, si no escuchan ahí, están re sordas, chicas. Es la edad que le llega a las chicas. Estamos ahí acomodando para que Nanus Team nos pueda escuchar. Está también acá Chichito, Chicho Rock, el regreso de Chicho aquí. Welcome back, o por lo menos al programa aquí. Y por lo menos nos está escuchando. Esto, como decía recién, que estamos escuchando es lo nuevo, así entre super comillas, de Andrés Calamaro, que va a estar saliendo a la venta este próximo 2 de diciembre. Y se dio el lujo de hablar de cada tema en particular en una revista española, El Salmón, y explicó cada tema. La verdad que no es algo que pase habitualmente. No, es de hecho lo contrario a lo que hacía el Indio, y me parece que debe ser bastante, bastante aburrido, porque si se puso a explicar este tema, debe ser un embole. ¿Vos decís el disco o leer lo que escribió? Las dos cosas. Ambas dos. Y es medio complicadito, la verdad que sí, es medio tedioso. Son unos cuantos temas que están explicados uno por uno, resumidamente, ¿no? Resumidamente es en la nota, pero imagínate que de cada párrafo que ves ahí deben haber sido 20 o 25 minutos de charla. Y los parate que eran en medio. No. Espérate. Esperá que voy al baño. Espérate un segundo. Espérate, cluc, y sigue bajando, ¿no? Bueno, acá está el detalle que estoy intentando decir y que no me dejan ustedes, niños, en el que él lo escribió. Ah, yeah. ¿Cómo? Él lo escribió para a un sitio web español llamado fm.com, y después él lo replicó en su cuenta de Twitter. Cada tema explicado brevemente, gracias a Dios. No sé qué habrá hecho en el medio de cada explicación. Eso sabemos que puede ser muy variado. Pero me parece algo distintivo eso, ¿no? El hecho de que se tome el tiempo de explicar qué significa cada tema, cuando por lo general uno interpreta una de las cosas, claro, no sé si más mágicas, ¿no? Pero me parece una de las cosas más interesantes a veces de la música, es encontrarle el propio sentido. Exactamente, de que cada uno se pueda apropiar de las letras y darle el significado que tiene cada uno. Y después pedir regalías, decir. No, eso sería un plus. Pero. No, quién sabe. Adelantó que, por ejemplo, Apocalipsis en Malasaña va a estar siendo parte de una película que se llama El Bar, que es el próximo estreno, por ejemplo, de Alex de la Iglesia. Un gran director que, si no lo conocen, les recomiendo El Crimen Perfecto, por lo menos. Esa irreversible, es irreversible no es de Alex de la Iglesia también. No, ese es de Gaspar Noé. Ah, Gaspar Noé. Gaspar Noé. Santa Cruz. Se me cruzan. Claro, y tiene un par. Igual de viene películas vendiendo bastante, ¿no? Porque Nombre de la Bestia. Ya vendió lo que es el disco. Escribió sobre los 11 temas y encima ya vendió que va a salir una película. O sea, ¿qué más le falta? Y próximamente mi línea de merchandising. Te ofrezco acá. Claro, mal. Deja de robar, Calamaro. Esto es una bosta. No seas malo. No seas malo. En Salmón, que hace un montón de tiempo que no saco un. Y la verdad que para sacar este tema, por lo menos. Bueno, podría haberse puesto las pilas. Bueno, pero y el la es como doloroso. Hay que ver cómo está. Como música para geriátricos. Claro, más o menos. Igualmente, a partir de mañana se va a poder empezar a escuchar un adelanto. Así que genial. Bueno, sí, los noto. Imagínate esto con música que tapa la voz, puede quedar bueno. Claro. No sé. Mirá el lado positivo, Pato. Yo te le voy a dar el beneficio a la duda, yo por lo menos. Se pueden comunicar con nosotros, estamos en las redes sociales, tenemos ahí al Nanus Team presto y pronto. Podés participar por los sorteos o te puedes quedar y escuchar más noticias. Ya volvemos. Tan triste no es el blues. Tan triste no es el blues. Tan triste no es el blues. Taxman, Seguimos con capítulo 285 de Pasa la Onda y estamos escuchando a Metallica. Es hermoso escucharse hacer esas boludeces con el micrófono, igual. Es muy divertido. Sepan disculpar, gente, somos así. No podemos No podemos evitar nuestra boludez. Es que en realidad sí, ¿no? Suele juguetear con la boca. No. Con el sonido nada más que sale de mi boca, nada más. Claro. Ahí me puedo jugar, ¿viste? Divertido. Qué manga de trolo que son. Bueno, estamos escuchando Metallica, por si no quedó claro recién. Estamos escuchando Murder One. Significaría asesinato 1. Sí. Resulta que esto forma parte de Hardwired to Self-Destruct, que es el nuevo disco de Metallica, del cual, y esto es un detalle más que importante, sacaron un video de cada tema. Sí. Alto laburo. Muy bien, muy bien. La verdad que me pongo de pie y los aplaudo. ¡Ah, hola! ¿Con todo el tiempo que se tomaron para sacar un CD nuevo? Está bien, se tomaron todo el tiempo del mundo, pero podrían no haberlo hecho. Sí, eso mirá es Calamaro. Mayor costo, claro. Calamaro solo escribió en una nota, boludo. Exacto. Por online, tipos, encima ni papel gastó. Estos tipos hicieron un video por cada tema. Igual también no, me sumo a lo que está diciendo Nacho, si no lo hace Metallica, ¿quién no podría? Ah. O sea, hay que tener un presupuesto importante. Pero dentro de estos videos que sacaron con cada uno de los temas de este nuevo disco, el particular es justamente este tema que estamos escuchando, Murder One, en el cual está íntegramente dedicado a Lemmy de Motorhead. Muy bien. En una especie de homenaje. Estuve viendo justamente el video y trabajaron justamente con Robert Valley, que entre otras cosas que hizo fue justamente la animación de Gorillaz. Sí. ¿Recuerdan los personajes de Gorillaz, la estética? Bueno, es un Lemmy justamente con estética de Gorillaz. Mira qué divertido. Totalmente. Y lo muestran como era Lemmy. Lemmy en toda su esplendor, capacidad, cosas, digamos. Rock and roll. Minas, escabio, merca. Es más, de hecho, durante el video van contando la historia de Lemmy. Que arrancó con una banda, lo echaron de esa banda, luego él forma Motorhead y abajo te van contando, a medida que va pasando el video, te van contando la historia de Lemmy. Tipo biografía. O sea, ¿en texto? En texto, mira. Sí. O sea, más allá de las imágenes, sí, la verdad que está buenísimo, se los recomiendo que lo miren, porque está más que interesante y aparte es como decía recién, es la estética Gorillaz. Claro. O sea, interesante. Sumemos estética Gorillaz, historia de Lemmy y Metallica. Y Metallica de fondo. Es un combo. Es combinación. Potente, ¿no? Un combo que vende. Pero cuando canta, van pasando abajo la historia de Lemmy. Medio complicado para las dos cosas. Cuando prestar atención, debe estar medio. Claro. Podés mirarlo muchas veces. Claro. También. Sí, por eso. Pero no podés colgarte en las dos cosas, digamos. O seguís la letra o vas leyendo abajo. O capaz que sí, tenés la capacidad de ser multitasking así. O sos argentino y la letra te chupa un huevo porque no la entendés en inglés y vas leyendo abajo la historia. Que también está en inglés en realidad. Pero mirás subtitulado y te ponen uno arriba de otro, todo pegado. Claro. No, sí. No, está, digamos de esa manera. Vos escuchás la música, vas viendo las imágenes y abajo en inglés está especificada, digamos, está contando la historia del Lemmy. No, me pareció genial realmente cuando lo vi, más allá de del hecho de sacar un video por cada tema, lo cual está muy bueno. El homenaje, sí. Y aparte lo bien que está hecho, se lo ve al joven, se lo ve con el pelo largo, con era tan lindo. Un tipo, y aparte no está mejorado tampoco él. No es que es una imagen de Lemmy así como súper angélica. No, es el Lemmy, por favor. Bien. Así que un gran homenaje de los muchachos de Metallica. Sí, en honor a la verdad tengo que decir que yo ya vi una banda que hizo un video por cada tema del disco, que es el disco 1-2 Bandera de Control Machete, que es el último que sacaron después de Solo para Fanáticos del 2000, en que sacaron solo Toy y Pato sin Fermín 4. Y nada, hicieron un video por tema. Ajá. No, yo no dije que nunca se había hecho. Ah, bueno, listo. Digo que me parece un buen detalle. No sabía que también lo había hecho Control Machete, pero... Claro, aguante México, putos. Aguante México, cabrones. Viva México, cabrones, viva diría. Viva México, cabrones. La gente de Molotov. La cuestión es que los muchachos de Metallica le metieron mucha onda a este nuevo material. Realmente están... Se los nota muy contentos también con este material, porque aparte se ve que laburaron como negros, o hicieron laburar como negros, seguramente. Claro, a los negros. Claro. Para los mexicanos. Claro. Era lo mismo Control Machete, por eso lo hicieron. Ay, cerró todo. obviamente ellos estaban en contra de Trump. ¿Por qué? Porque tenía muchos mexicanos laburando en el disco. Y bueno, ahora se les cagó el pato. Pero ya pudieron sacar el disco, así que les recomiendo que escuchen, que vean sobre todo el video de Murder One, en el cual homenajean al Emmy y de gran, gran manera. Ya venimos con más. De esta manera cerramos con las noticias y venimos con más para Pasar la Onda en breve. Quédate ahí. no siente, que mira todo de frente. Que en el desierto lagarto retante moría noches insaciables. Tomaba todo. Soy un pato. Váyanse a la verga. Che, tenemos que hacer la canción, Chito. Ahora qué tiempo lo vamos a usar. Quédate tranquila, pato. Ahora vas a tener presentación. Vas a tener. Siempre dicen lo mismo y me agrada que no lo hagan. Bueno, pero en algún momento lo vamos a hacer. Es el momento de pasar la patuleca. Uy, esa. Bueno, poderosos los pibes. Contanos, Patito. Hoy tenemos escuchando una banda que se llama 21 Gramos, como la película. Sí. Como la película, sí, ¿eh? O como... No es una banda pesada. Claro. Justamente no. Bueno, ¿y qué onda? Bueno, ¿por qué los elegiste? Los elegí porque me recabió el disco que escuché. Al cantante de esta banda lo tengo como amigo en Face. Y nos pusimos a hablar, me puse a escuchar la música y la verdad que me pareció potente. Tienen como influencia a todas de bandas que a mí me encantan. Tiene como una voz medio sky el chico y a mí me cabe bastante. Mira, me gusta eso, que te guste porque tengo más de Sky. No, digo, me recuerda un poco. Es que Sky obviamente es el más poderoso de los dos. Claro, es el mejor. Obvio. Chico. Y pasar a patuleca, la picaneamos a pato. Bueno, voy a continuar con la información. Cachine. 21 Gramos es una banda oriunda de Avellaneda consolidada en el año 2011. Sus integrantes son Newen Tronconi en voz, Juan Torres en guitarra, Lucas Landaburu en bajo y Diego Benítez en batería. Su estilo es rock fuerte con influencias de los 70 y los 90. Les gusta jugar con bases potentes, puentes con tintes psicodélicos y diversos estilos. Entre los estilos predominan el hardcore, el stoner, el grunge y el heavy metal. ¿Cuáles son sus influencias? A ver. Led Zeppelin, Black Sabbath, Pantera, Queen of Stone Age, Patricio Rey, Alma Fuerte, Sumo, Pez, Sauron, Humos del Cairo, Ararat, Búfalo, Los Antiguos, Banda de la Muerte, Posidótica, etc. Todas bandas que me encantan. Ajá. Genial, chicos, los felicito. Van por el buen camino. Por sus influencias, me encantan. Bien. Discografía. En el año 2014 grabaron su primer disco titulado Universos Paralelos, que es este que estamos escuchando, es Chupacaptus, ¿no? Sí. Pertenece a ese disco. Fue grabado, mezclado y masterizado en la nave de Oseberg y producido por Claudio el Pastor. Contiene 7 temas compuestos en distintas etapas de la banda y el formato físico fue editado de forma independiente mediante Teltron en 2015. El arte de tapa es obra de Martu Mandi. Tiene un concepto este disco. Ajá. Así que lo paso a explicar. Con Universos Paralelos hacemos mención al mundo tangible, al de la realidad que vivimos y al que hace todo más interesante o problemático, el de nuestra mente. De ahí el duelo interno de cada uno. Los traumas, mambos, problemas de la vida son lo que escupimos haciendo música y son también lo que nos hace como somos. Patito, te hago una pregunta. No. Bueno, ok, me callo. Bueno, está bien, hacémela, hacémela. Bueno, está bien. No, me quedé pensando en la explicación que, sí, que da del disco y de qué lo llevó. Vos como música, justamente, ¿no? Digo, al momento de componer, sí, te viene planteás una determinada, digamos, algún determinado aspecto al momento de componer o y siempre tenés como un concepto, o sea, depende. Hay momentos en los que te baja una información directa y a partir de esa frasecita o esa línea musical componés. O a veces tenés como conceptos que decís, bueno, me gustaría tocar este tema y componés en base a eso. Y te pones ahí a... Sí, pasan las dos cosas, o algo espontáneo o algo que ya venías pensando. Bien, en este caso fue ya producto para un disco, digamos. Claro, claro. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar? En Bandcamp, en YouTube, tienen una fanpage, búsquenlos en Facebook, 21 Gramos. ¿Así solo? Perdón. ¿Es 21 así? Gramos, con escrito claramente con gramos, 21 en número y gramos todo entero. Sin abreviar. Ahora está sonando A Dónde Mierda Mi Corazón, que es el tema que más me gustó de su disco Universos Paralelos. Y como todos los jueves le hicimos la pregunta patuleca, ¿qué fue? Se la hice al cantante de Newen Tronconi, que fue la siguiente. Estás yendo a la casa de tu amigo que te espera con birra, pizza, faso, PlayStation. Llegas al edificio de 20 pisos, te abren por el portero, entras al ascensor con otra persona. Se traba el ascensor en el piso 18. La persona que está con vos se pone a cantar para combatir los nervios. pasan más de 7 horas. Es buenísima la historia. Más el desarrollo. Por favor, por favor. Pasan más de 7 horas hasta que lo rescatan. ¿Con quién preferís quedarte encerrado más de 7 horas en ese ascensor y por qué? Opción A, Ale Sergi de Miranda. Opción B, Diego Torres. Opción C, Palito Ortega. ¿Y qué nos respondió Nehuel? Y mirá, me la complicaste un toque. A ver, te diría 7 horas es mucho tiempo. Te diría Palito Ortega porque ese más viejo de todos se va a cansar más rápido. Así que bueno, calculo que va a cantar media horita y después ya va a quedar nocao, ¿viste? Así que nada. Y de paso me cago de risa un rato, un par de anécdotas te cuenta, viejo, ¿viste? Debe saber un par de cosas de la vida. La experiencia hace eso, así que nada. Si tengo que elegir entre esos tres, a Palito. Porque la voz de Ale Sergi creo que no la aguantaría mucho. Y Diego no me cae mal, pero no, la verdad que no, no me motiva mucho el asunto. Así que bueno, vamos con Palito. Yo creo que lo más peligroso es buenísima. Una respuesta muy lógica. Muy, muy lógica, muy pensada, muy pensada. Yo me imagino, a ver, Palito Ortega, como dice Nehuen, te cuento un par de historias, el chabón arrancó siendo cafetero. Yo creo que hubiese elegido la misma. Pensé en un momento en Diego Torres, es decir, Diego Torres, pero después dije, este chabón, aparte de cantar, se me va a poner a bailar. Claro. Verlo 7 horas bailar. No, aparte llega a cantar el Color Esperanza y yo lo mato así. Claro. Ale Sergi creo que es la primera que uno descarta porque ya no sabía. Es todo energético el chabón. En falsete constante. Con 7 horas, imagínate 7 horas. Aparte las 7 horas debe estar cantando Ale Sergi. Claro. O sea, me imagino un chabón que no para un segundo. Pero te empieza Palito Ortega, no sé, con un bacho de chevecha se me chuga la cabeza. No querés quedar trompada también, boludo. Y encima estás encerrado durante 7 horas. No, es mortal, mortal, mortal. Pato, la verdad que chapó. Es buenísimo. Vos, Leito, ¿qué hubieses elegido, Leo? No, creo que también Palito Ortega, pero por un tema de afinidad me cae mejor, supongo. Diego Torres, me imagino, haciendo el paso, abriendo las piernas, no deja mucho espacio tampoco uno para moverse. Claro. Y Ale Sergi, obviamente, es el primer descartado por insoportable. Yo creo que igual Diego Torres debe tener un par de... Es copado el chabón. A mí se me hace que es copado. Sí. El chabón tiene una banda de reggae también. No es que es solo el caretoide que uno ve. Claro. Hay un careta más aparte. Claro. Hay otro careta. Pero no sé, estoy entre Palito Ortega y Diego Torres yo. ¿Vos, Pato, quién hubiese elegido? Yo creo que también una mezcla de Palito Ortega con Diego, pero un poquito más por un pelito de rana calva a Palito. Tenemos preguntas para hacerle, para dejarla, hacer que deje de cantar, por lo menos, a Palito Ortega, ¿no? Claro. Tenés como buscar... Yo y tus hijos, si tiene 17. No sé. ¿Cómo se llaman? ¿Te acordaste? Tránsito. ¿Cómo no? ¿Y Charlie qué onda? ¿Qué pasó con Te Quiero Escondida? Che, ¿es verdad que le choreaste todos los derechos de autor a Charlie? Y le preguntaría yo. No, bueno, eso es otra cosa. Bueno, buenísima, buenísima. Gran respuesta. Un abrazo muy grande a Ana Wayne, que se recopó. Bien, bien, bien. Escuchen 21 gramos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo escuchamos o te queda algo más para agregar? Escúchenlo, van a estar tocando el 10 de diciembre en Ladran Sancho. Calculo que entre las 20 y 21 horas empezará. Y ahora vamos a escuchar lo último que subieron, que se llama Chacal. Ahí va, pasada la patuleca, 21 gramos. Escuchá. La rompo en un cielo de espuma. Siempre es un peso masiva. Hoy está jodido quererte. Hoy está jodido quererte. Está jodido. Y está jodido quererte. Ay, está jodido quererte. Está jodido quererte. Está jodido. Ay, con mi saliva la cima. Arrumpo ese cielo que es tu verdad. Siempre es un peso masiva. Hoy está jodido quererte. No me tapes el sol, que me muero sin ver. Yo no le niego tu amor. No me mates de ser. Es el sol que me muero sin ver. Yo no reniego tu amor, no me mates de ser. sol que me muero sin ver. Yo no le niego tu amor, no me mataste. Ni me ocultas tu dolor, ni me compras con tu miel. No tengo oportunidad de dar. ¿Y cuál es tu papel? Ese fuego para los dos, el fuego para Noel. Un cielo para brillar, y hay mucho por hacer. Hay que pique, puque, pam. El chacal, chacal, chacal, chacal, chacal. Amapola del 66 gigas divididos. Sí, como que no. Se agita musical. No, vengo del placar de otro. Tienes razón. Mirá. Sí. Mirá. Estuviste más cerca que Crazy Train, pero. Sí, pero apuntate arriba. Por lo menos pegué el artista, ¿no? Sí. Me hizo reír, bowling a pato el día de hoy. Pobre la pato. Rebanco, putos. Aguantá. Aguanté. Bueno, pará, arrancamos la agenda del día sábado con haciendo cajita musical desde vengo el placar de otro, como bien me corrigió el señor Juan Ignacio Miranda. Divididos va a estar tocando este sábado en el microestadio de Lanús, avenida 9 de julio 1680, así se dice, desde las 21 horas. Las ganas que tengo de ver a Divididos, sí, pero yo hace rato igual es como que me pasa que tengo un tema con Divididos. ¿Qué te pasa? ¿Qué tema, boludo? Cantamos juntos, un tema, ¿no lo conoces? No de ese tipo de tema. No lo voy a venir. Es como que me costaría pagar una entrada de Divididos. No, sí. Tengo ese, es como que quiero ir a ver a Divididos, pero quiero ir a ver a Divididos acreditado. Acreditado, claro. O gratis. No pero sé, vos querés qué. Todo. Vale, boludo, pagale a las bandas. No, pero pagale a concha. ¿Pero de rata o por un motivo más justo? Tienen toda la guita del mundo lo de Divididos. ¿Qué me venís a decir? Ah. No es por la plata en sí. Es porque nunca nos acreditan. Entonces, cuando alguien no te acredita, es como ese juguete que no podés tener. Claro, exactamente. Entonces, con Divididos me pasa una cosa así. Sí, que no querés pagar la concha. Claro, de tu no madre. Querés pagar. ¿Y cuando vas, los abuchás? ¿No? Para esto viste venir. Tocate jijiji. Tocate jijiji, le decía, muy bueno. Tocate una de las pelotas. Claro. Sí, ¿no? Bueno, no sé, me pasa eso. Yo soy sincero, ¿qué quieren que le diga? ¿Vos ser rata? Sí, seré rata. Ponele. Dale, Ratatouille. No, pero es como una cuestión de decir, ¿por qué no nos pueden acreditar? Igual que Sky, ¿no? La otra vez. Era como, acreditan, tiran, sucede. Pero si no te cuesta nada. Ah, sí, que no me cuesta nada, me cuesta medio ojo. No, digo, a él acreditarte, a ah, sí, sí, bueno, es una cuestión personal, ¿no? Pero muchas ganas realmente de ver a Divididos. Y ¿sabes qué? Sobre todo, ¿saben qué, no? Porque estamos con... queremos creer que nos está escuchando gente, sí. Así que le mandamos un gran saludo, gracias por escucharnos. Para vos, Ricardo. Sí, para vos, Ricardito, quiero que saquen disco nuevo. También, quiero que saquen disco nuevo. ¿Qué año era Amapola? Del 66. Bueno, 2010 más o menos. 2010. Está bien. Sí. Ya podrían ir renovando. Sí. Y ya hace 6 añitos que no sale nada de Divididos. Para más, Divididos no es mucho igual, No, suelen tardar bastante los muchachos en sacar disco. De pero hecho, sacan disco, copa. No, claro, no decepcionan, esa es la cosa. Sacan disco, no. Sí, es verdad. Bueno, decís sin dudar. No, claro. Es que a mí al principio no me gustaba tanto este Amapola. ¿En serio? No me gustó tanto. Para los, mí. Después con el tiempo. Todos los temas están buenos. Sí. Todos. Yo con el tiempo lo fui disgustando y me empezó a gustar cada vez más. Salvo el del perro, que me parece el peor tema, horrible. No. A mí me gusta, no, a mí me recabe. No. Sí, es un robo, no sabes qué cantar, no sabes qué letra poner. Cantá vos, perro. Es un tema. Encima decía perro de ellos, perro del vecino era. No, cualquiera. Vos podés opinar también, vos podés comunicarte con nosotros a través de lo que son las redes sociales y darnos tu opinión, ¿por qué no? Estamos en un mundo libre, ¿no? Por lo menos eso es lo que opiná nos hacen y cualquier creer. Cosa te bloqueamos. Claro, si no nos gusta tu opinión, te bloqueamos directamente y chau. No, mentira. Continuamos entonces con agenda del sábado. Arrancamos entonces con Divididos en Lanús. Y ahora seguimos con... Seguimos con Científicos del Palo, que va a estar junto a Cuatro Lados en Panacea Bar en San Luis. Panacea Bar es en España 567, San Luis, San Luis, Argentina, Argentina, Mundo, Mundo, a partir de las 21 horas. Yo quiero pasar una nabla, va a estar junto a Iván Salo y Modo en Liverpool Bar. Esto es Arévalo 1376, a partir de las 21 horas. Iván Salo, que los pudimos transmitir desde la Ciclola en Maquena el año pasado. Correcto, correcto, lo hemos conocido, Iván, un copado, Iván. Quiero aprovechar, ya que estamos, a mandarle un gran saludo al Brujito de la Flor. ¿Se acuerdan del Brujito de la Flor? Un creador de la fiesta justamente de la Flor, que me lo crucé cuando estaba viniendo para acá y lo acompañé a tirar un par de flyers. Bueno, copado. Sí, sí, ya no está más ahí en la fiesta de la Flor, pero bueno, nada, un grande, un pibe, un copado con nuevos proyectos. Ojalá que le vaya, bárbaro. El Brujito, nada más. El Brujito, claro. Ya dejó la Flor. El Brujito de Gulubú. Ponele, podría ser, podría andar también, ¿por qué no? Bueno. Está recorriendo las primarias, sí. Tirando flyers. Tirando flores. Flyer, sí. Tirando flowers. Tirando flowers, claro. Sería en este caso. Yo me voy ahora para el Teatro de Flores. Este justamente. Sábado. Justo, ¿no? Qué apropiado, y John. Ya que estamos, seguimos con la temática de pedo, pero la seguimos. Cadena Perpetua junto con Banda de la Muerte en el teatro. Esto arranca tempranito, 19 horas. Rivadavia, 7806. Gran fecha también, ¿eh? Bueno, este sábado también va a estar tocando Falsa Cubana en Niceto Club, en Avenida Coronel Niceto Vega, 5510, a partir de las 20 horas. Bueno, bien, lindo, ¿no? Falsa Cubana, banda del sur, nacidos en Trelew. Ah, o sea que no son cubanos. No son cubanos, son de, falsos cubanos. Son de Trelew, que está en el sur. En una de las provincias... En Tierra del Fuego, ¿verdad? Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego. En Santa Cruz, justamente. Bueno, bien. Una gran banda. Vienen laburando hace mucho los pibes. Así que la verdad que siempre se prestan para la fiesta. Así que... ¿Sí? Se prestan para la orquesta. Se prestan para que cuando están tocando ellos, alrededor se arme una gran, gran fiesta como corresponde, ¿no? Como corresponde, exactamente. Sí, en los boliches de al lado pasa. Ah, no. Claro. Alrededor, claro. En el de ellos no. De hecho está vacío. De repente, pobres pibes. Nada, unos genios, los pibes falsa. Banda que pasó la onda también, ¿eh? Vinieron a nuestros estudios en algún momento. ¿Qué estos era? 6 años. Bueno, otro que va a ser una gran fiesta va a ser Doom, Pórtico y La Piara en Gier. Gier es en Avenida Álvarez Tomás 1078, aquí en la Ciudad de la Furia, a partir de las 20 horas. Y para esto tenemos entradas, muy agradecidos, facilitadas por el amigo Luqui, que es el batero de Pórtico, claramente, a quien le mando un gran abrazo. Y nada, eso. Bueno. Ahí está, gracias por las entradas. Esperemos que alguno se pueda comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Está ahí el Nanus Team. Estamos sorteando también entradas, como dijimos antes recién, para la clandestina del viernes, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y la del domingo también, ¿no? Me parece. Y la del domingo también, pero como no llegamos al domingo... ¿Quién toca? ¿Qué? ¿En qué? ¿La clandestina toca algo? Sí, el viernes toca Pera de Goma con Transporte, Jates, Ahí va. Ok. Exactamente. Continuamos con lo que es agenda de sábado, ¿les parece? Dale, yo creo que estamos haciendo agenda de sábado, pero creo que hay una sola cosa para hacer el sábado. Sí, exactamente. La es única. Pasa la onda, Black Sabbath. La que realmente vale la pena es Black Sabbath. No, mentira. El sábado, a partir de las 21:30 horas, vamos a estar en lo que es Maldito Rock Bar, Yatay 681. Va a estar tocando la gente de Indias Raíces, va a estar tocando la gente de A las 10, ambos en formato acústico, pero lo importante... Acústico de Black Sabbath también. También, claro. Va a tocar un par de temas de Black Sabbath, me dijo ahí Jonito, que van a hacer un par de temas de Black Sabbath. Y lo importante es que vamos a estar nosotros. Yeah. Y es gratis. Y es gratis. Y es gratis. Nosotros sin tocar, obvio, ¿no? Claro. Nosotros no les hacemos el favor de yo me no voy tocar. A estar tocando. Bueno, pero anda al baño. Vos siempre te estás tocando. Y sí, porque me gusta. Y tú vas al baño. Soy todo sexy. Que y barrigón. Para hacer esas cosas en el baño, por favor. Tócate en privacidad. Nah, a mí me a gusta. Menos que alguna o alguno público. Quiera tocarte en público. Por favor. Me hace bueno. Buena falta me hace. Para eso hay hoteles. A partir de este momento lanzamos la solicitada. Alguno que quiera tocar a Leo, el sábado puede hacerlo en Maldito Rock no, Bar. No se abusen. Ni un Leo menos. 681. Hermoso. Campaña solidaria. Alguien que toque a Leo. Alguien que toque a Leo. Bueno, seguimos. Volvemos otra, a la otra, realidad. Otra. Va a estar tocando la 25 en Estadio de Atlanta. Y la dirección es Humboldt al 400 a partir de las 21 horas. Zarpado, boludo. Zarpado. La 25 de banda que a mí particularmente me cuesta un montón. La a mí también. ¿Qué quieren que les diga? Es mi opinión. Suenan bastante igual todos los temas, pero bueno. Demasiado rolling. Sí, como siempre decimos, igualmente respetamos el sí, gusto claramente, de cada claramente. Uno, pero también todos tenemos nuestras opiniones, ¿no? Yo van con la 25, sí. Por eso lo decía también. Es una banda divertida, por lo menos. Sí. Ponele. Divertido, lo que hacen es divertido. Sí, es rock, sí. Rock and roll. Es rock, claro. Rock para divertirse. Claro, exactamente. Seguimos con más agenda. no puede. Hoy está difícil. Hoy está difícil esto. C4, Tribu Falaya y Raíces Confluentes en Reinas Roque, provincia de Varela y Avenida Eva Perón 3555 a partir de las 23 horas. Muy bien. La velocidad con que lo dice Nacho. Por favor, les pido a todos que si alguno se queda con la espinita de decir ¿qué carajo dijeron estos boludos? Bueno, pueden ingresar a lo que es www.salabando.com.ar o ingresan también al Play Store de Google. Y se descargan nuestra aplicación y desde allí pueden ver no solo la agenda, pueden ver videos que han sido filmados aquí en su gran enorme mayoría para la señorita Nadia Wagi, nuestra co-keeper del Nanus Team, que es también quien saca fotos y que se encarga de las redes sociales. Seguimos con más agenda el día sábado. Mustafunk junto con Caracol a Contramano y Búcaro van a estar en el Auditorio Este. Ya pasamos la dirección del Auditorio Este, pero lo hacemos una vez más. Rivadavia 17.230 a partir de las 8 de la noche. Mustafunk, una gran banda. Y Búcaro también. Muy bien. Muy interesante. Caracol a Contramano no la he escuchado, así que no puedo hablar de ellos. Pero por lo menos Mustafunk y Búcaro garantizan la entrada, te digo. ¿Garantiza vos decís que la pagan ellos? Sí, sí. Es más, la pagan ellos y en la entrada tenés que preguntar por Leandro Bonini. Ah, mira. Por Leandro Bonafide. Por Leandro Bonafide. Claro. Sí, pregunta por Leandro Bonafide. Ellos se comunican con los chicos de Mustafa. Te dan chocolate. Y después, bueno, hay muchos golpes. Tenés que pasar saltando una pared, no sé cómo es la onda. Sí, pero nada de poco, eso queda tranquilo. Qué gracioso, anda a cagar, boludo. Nada de poco, así es. Otra. Bueno, en Neuquén. Claro, es Neuquén en realidad dos veces. Neuquén, en Pircas, esto es Santiago del Estero 883, va a estar tocando Reincidentes junto a Loquero. Loquero, banda que me enteré hoy que va a ser parte del Cosquín Rock del año que viene. ¿Salieron la grilla? No, pero Loquero anunció en su página que van a ser parte del Cosquín Rock. Esto es el sábado 26 de noviembre a partir de las 20 horas. Genial. En Paraná, la provincia de Entre Ríos, va a estar tocando La Vela Puerca en Fish. Y la dirección es Lauren Sena 380 a partir de las 21 horas. Tensionautas, Inánima, Los Hermanos Karamazov, Los Ridimad. Dale, vale, vos podés. Los Ridimad. Vamos, en Nacho, Salamis, vamos. En Rosario. Los Ridimad se bajaron. Sala Mitre, Mitre 835, esto es en Rosario, a partir de las 22 horas. Me quedó re claro. Yo entendí todo. Vamos de nuevo. A esa vamos, fecha va, voy va, a ir. Pero vengo igual. Para. Tensión. Para. Respira, guacho. Respira. Ahí va. Deep breath. ¿Largo el aire o lo digo mientras lo largo? Claro. Y... Largalo con la cola, dale. Que te... me cago. Yo iba a decir que te quede un poco, pero mejor. Tensionado. No, Inánima. Los hermanos Karamazov, los Readimades, en Sala Mitre, en Rosario. Mitre 835, a partir de las 22 horas. Ahí va, costó, pero salió, ¿eh? Ahí va, salió. Nachito, vamos, Nachito. Vamos con la última, ¿les parece? Última de que vamos a pasar. Hay más fechas, pero como dijimos antes, la fecha de la semana es justamente la fiesta de 6 años de cumpleaños de Pasar a Onda. ¡Feliz cumpleaños! En Malditos Rock Bar, ya está ahí 681, desde las 10 de la noche estaremos ahí. Y les pasamos una más, que es la de Zona Gancha, sonando en el Auditorio Sur. Esto queda en Avenida MEX, como nos enseñó aquí nuestro co-equiper, el ermitaño, que se le dice Avenida MEX, no MIX. Claro. ¿No? Yo le decía MIX. 1080 en Temperley, desde las 9 de la noche. Entonces, Zona Gancha, que es lo que estamos escuchando en este momento. Y de esta manera cerramos la agenda de sábado. Ya venimos con más. Quédate por ahí. Dejar lo que hace mal para poder disfrutar de lo real. Hay que tratar de no bajar o dejarás de sentir y vivirás por inercia total. A veces una buena música viene con palabras, a veces aquel que la escucha hace que valga. Entonces pega tan fuerte que en ti algo cambia. Cuando un rasta canta, el mal se espanta. Música está en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor. Música está en ti y en mí, si la puedes sentir no dejes de subir. Música, esa es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor. Música es paz y armonía en nuestra casa, súbele más, quiero sentirlo en mi cabeza. Se siente un ritmo con mensaje consciente y se enciende una llama que reúne a la gente. Búscala cuando te falte alegría en el alma. Llenará lo que te falta. Este man que canta, le encanta escucharla, acompañado de una ganja. Usa la música, úsala bien. Recuerda que la música en la mano es un poder. Busca la música, búscala también, pero primero búscala ahí en tu ser. Música está en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor. Música está en ti y en mí, si la puedes sentir no dejes de subir. Música es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor. Música está en ti y en mí, si la puedes sentir no dejes de subir. Es mi bendición, mi día a día. Escuchando a La Gaucha, y es el momento de que les comentemos cómo estuvo el show que estuvieron haciendo los chicos en La Fonola el sábado pasado. Estuvimos ahí pasando la onda. Hay fotos de esto, si yo no me equivoco, también. Sí, hay fotos. Estuvo ahí la señorita Nanu Wagi sacando fotos. Nos invitaron los chicos amablemente, obviamente. Sí. Siempre era mejor realmente los chicos de La Gaucha con nosotros. Manda que no vino acá todavía, la hemos presentado en el sótano de Gizio en su momento, pero no vino a hacer nota nunca los chicos, así que en algún momento, ya este año va a estar medio complicado porque se nos está excavando ya prácticamente. Sí, igual ya te cagué porque la tengo buqueada para el año que viene, para vivo en la caja. Mirá, querido. Sí, yo digo. Pues lo lamento. No hay ningún puto vivo en la caja el año que viene y no hay ningún puto vivo en la caja, lo traigo acá. No me corras, ¿eh? No, mentira. Bueno, no sé, en algún momento van a venir al programa. Guerra de Vedettes. Ahí está, no me quites el cartel. No me quites el cartel. Son las dos hipolitaques, pero no. ¿Cuál de? Yo soy la que tiene menos plástico. No, yo quiero ser esa. ¿Y cuál es de las dos? No sé. Hay una que tiene menos. Las mías son naturales, boludo. Yo tengo tetas naturales, no me jodas. Es verdad, yo tendría que ser entonces la de plástico porque no tengo nada. Claro, exactamente. Ok. Bueno, cuestiones que estuvimos viendo a la gaucha. Situación. Fiesta Fonola. Sí. Llegamos, ¿a qué hora llegamos? ¿Tipo 11:30? No. Nosotros llegamos a Palermo tipo 12:30. Ponernos, quedamos afuera y a tomar unos drinks. Escabeando, básicamente. Escabeando y entramos 1:30 más. Calentando el pico y empezaron a tocar, me acuerdo patente ahora en este momento, a las 2 de la mañana. Sí, 2 o 2:10, más o menos. Bueno, más o menos por ahí igual. Aprox. Sí, sí. Cuestión, Marco. De gente, nadie. ¿Cuántos éramos al principio? No, cuando entramos no, y estaban pasando reggaetón, lo cual me pareció raro, siendo que iba a tocar una banda de rock, no sé, qué sé yo. Sí, estaba difícil al principio. Después fue cayendo gente para cuando fue el momento que estaba por ahí, de alguna manera, terminando ya el show de la gaucha. Yo creo que estaba prácticamente lo que era la pista de Beat Flow llena, te diría. Puede ser. No arrebatada de gente. Yo no veía un carajo porque estaba ciego, así que la verdad que... Bueno, yo veía algo más, si bien estaba oscuro, veía, hasta ese momento todavía veía. Así que, nada, bien, estaba difícil el marco de la fiesta. Estaba complicado, una banda de rock tocando en una fiesta en la cual, como bien decía Leo, estaban al principio pasando reggaetón, entonces era como... Nada que ver. Sí. Claro, había que remontarlo eso. La verdad que lo hicieron de gran manera los pibes. Empezaron a tocar... Sí, posta, bueno, para mí. Lo hicieron de esa manera. Empezaron a tocar. No, ya sé. Me flasheé yo con. Ok. Con X cosas. Empezaron a tocar los pies y se empezó a copar la gente. Un muy buen sonido. Muy buen sonido de los pies. La verdad que son muy, pero muy prolijos para tocar. A mí me gustó y bastante el show. Como que fue de menos a más para mí. Y creo que en ese sentido también fue la fiesta. Como que a medida que iban pasando los temas, la gente se iba metiendo cada vez más y se iba sintiendo de alguna manera más cómoda. ¿La gente que estaba bailando reggaetón se quedó o se renovó la gente? Es que no había gente bailando reggaetón. Estaban pasando reggaetón nada más. Y había gente esperando, supongo yo, a que tocara la gaucha, porque tocaban temprano, se supone. Los pibes me dijeron que 1:30 como tarde, terminaron tocando a las 2, pero tocaban temprano. Sí, de hecho hubo poco de... ¿Qué hacen, boludo? ¿Qué estilo hacen? Y es rock es rock lo que canción, estamos escuchando por debajo. Es siempre. A mí me suena muy similar, lo asemejo un poco con Cielo Raso ahora, con las últimas etapas de Cielo. Hubo temas cantados por la gente. Sí. La verdad que... El último, sobre todo, Solo y Solito, que lo hacen solo y claro. Siempre terminan con ese, es un temazo y siempre agita a la alguien gente. Alguien que lo pare también. Alguien que lo pare es, alguien lo vamos a escuchar como último, es el más rockero, creo yo. La verdad que los chabones son una masa, son unos genios. Vinieron a ver este año ahí el Burrenete, porque iban a venir este año. Unos genios, tipos humildes, muy buena onda. Así que gracias por invitarnos. La verdad que La Gaucha para mí es una banda que tiene mucha luz. El sonido, como dijiste vos, es re prolijo, suenan limpio, suenan bien. Los temas son buenísimos. Sí, impecable, realmente fue impecable. Y me sumo también a lo que decís vos de agradecerles a los chicos. Después estuvimos con ellos arriba charlando con cada uno. Me resultó extremadamente extraño que nos conocieran. Sí. Y yo no los conocía a ellos, básicamente. Me decía, pero yo te conozco. Es más, en un momento, un flash de un momento muy divertido, que yo lo veía a uno de los locos, creo que era Julián, el guitarrista, levantaba un vaso y señalaba, ¿viste? Señalaba. Yo en un momento me di vuelta así, miro para atrás y digo, ¿quién le está señalando este pie? Me estaba señalando a mí, me dice, tomate un trago, me decía. Yo estaba en otra, ¿viste? Tenés cara de querer birra. Sí, por ahí me vio con sed el pibe, ¿no? Pero la verdad, de rescatar esa buena onda, ¿no? Funcionó la cara de pobre, dije. Claro, la cara de fin de mes. Hice cara del gatito de Shrek, ¿viste? Más o menos, evidentemente. No lo sé, pero... ¿Qué onda? ¿Fuiste en OJ? Fui en OJ, sí. Y no era nada económico, eso es verdad, tampoco, no estaba nada barato. Tampoco estaba tan caro, ¿no? Estaba 50 mangos la lata de birra, que hoy por hoy... Bueno, es lo mínimo. Sí. La lata, ¿no? 10 pesos el porrón, dice Kirmes. Claro. ¿A dónde te lo dan 10 pesos el porrón? Por ahí es que habíamos antes de entrar. Después de las 12 de la noche, no existe eso. Pero no, creo que es una referencia también a la buena onda que había para con nosotros. Realmente a Nanu la dejaron pasar a cualquier lado para sacar fotos también. Claro. O sea, le habilitaron el escenario si quería pasar. Hablo de que muy, muy, muy buena onda. Y sí, eso creo que vale rescatarlo. Buena gente y son de Floresta, del barrio donde habito actualmente. Muy bien, muy bien. Un gran, hermoso barrio Floresta, sí. Flor, todo ahí, una gran zona hermosa, Villaluro, Versalles. Sí. Bueno, y después del show de los chicos, que realmente estuvo muy bueno, un poquito de música. Acá hay otros dos grandes detalles. Después estuvo tocando Camineros. Sí. Banda más tirando a cumbia, no Camiones en la Casa, como nos dijo Martín de Feisor, sino Camiones. Yo era la primera vez que veo una banda de cumbia en vivo, honestamente, porque era una banda de cumbia. Tenían así como algún tinte medio rockerito que cuadraba con la fiesta. ¿Camiones o Camineros? Camineros. Camineros, perdón. Ah. Camineros, tenés razón. Ahí va, Camineros, sepan disculpar. Nada, hicieron bailar a la gente. Hicieron en un momento un cover de Los Piojos que estuvo muy bien hecho. ¿Cuál? Muy bien hecho. Es el momento en que... El Farolito. Ah, es de los pocos temas de Los Piojos que me gusta. Bueno, a mí, yo no soy un gran fan tampoco de Los Piojos, pero lo hicieron... Aguante Los Piojos, amigo. Lo hicieron muy bien. Me parece... Estuvo bueno el cover. Estuvo muy bien. Entendamos que está en el marco de una fiesta. Estaba remando el dulce de leche el pibe con los hisopos. La verdad que hay que reconocerlo, eso sobre todo. Y después, más tarde de todo eso, ya tipo 4:30, 5 de la mañana, cae la municipalidad. ¡No! ¿Qué pasa? Bueno, todos apaguen los pochos. Siguió la fiesta, la música más bajita. Y el dueño del lugar, que en este momento no me acuerdo el nombre, Gillo, si me consigues el nombre del muchacho que se puso a tocar, sería un... de uno de los dueños, resulta que ante esta situación, claro, la gente no sabía cómo reaccionar. Uno de los dueños agarra y se pone a tocar el teclado, así onda resistencia, claro, y empieza a tocar temas de Charly García. Ah, yo pasé esa situación en BeatFlow. Ah, ¿sí? Creo que es el hijo del dueño, no el dueño. Bueno, estamos... Aparte del show, entonces. ¿Cómo? ¿Es parte del show entonces? No, es como un comodín, no sé, lo meten ahí, lo he visto. Claro, como lo que... Lo vi. En realidad para mí lo que pasó fue que se acercó a salvar la situación, como para que la gente se quede, después medio como que se emocionó. Sí, que es un momento muerte. Claro. Cuando el chabón toca. Bueno, en este caso no fue justamente un momento muerte porque, como decía recién, había caído la municipalidad. Claro. Entonces era salvó como las papas. Claro. Dijo, vamos a levantar esto. Y empezó a cantar temas de Charly súper contestatarios. Y no sé, yo tuve como una especie de onda flashback, que no lo viví en realidad, ¿no? Pero me sentí como en los 70. Una onda decir, la de los dinosaurios. Tocó la de los dinosaurios, por sí, ejemplo. Vi lo mismo, boludo. Bueno, entonces es un show que tiene armado el muchacho, yo me comí sí, cualquiera. Boludo, yo pero hace, no sé, el año pasado fui a ver un, no sé si era Mustafang o algo de funk era, y el chabón tipo apareció y todos los temas muerte de Charly, entre esa la de los dinosaurios. Bueno, para mí, a mí me jugó, honestamente, me jugó el momento. Que vos flashaste el momento héroe. Y claro. Pasa que, claro, porque aparte había caído la municipalidad, ¿entendés? Pero él iba a tocar de todos modos. ¿Vos decís? Sí, boludo. Mirá vos, cómo me pinchaste el globo. Yo estaba enardecido ahí agitando la fonola y... Es más, no era la municipalidad, en realidad. Y sí, contrataron actores para hacer de los de la municipalidad. Era él que hacía de municipalidad. Sacó el pantalón y se puso a tocar. Decimos, sacó el mameluco. Ese sargento Jimena de BeatFlow. No, igual a mí, no sabía este pequeño detalle. Yo me subí al bondi y me fui a los 70... Porque dije, claro, es como que estamos en un... De alguna manera volviendo a los 70, la represión en la calle, la economía... La cultura. La cultura, la represión hacia la cultura, todo eso. Y me pareció un detalle que estuvo buenísimo. Por lo menos, ahora sabiéndolo, no sé si estuvo tan claro, bueno. Claro. Pero vos comiste el flash en ese yo momento. Me comí el flash hermoso. Y fue como, muy bien, lo aplaudí con ganas, canté las canciones del pseudo Charly, que como decía recién, después se emocionó. ¿No? Y ya era como, bueno, ya está. Bajate, negro, dale. Ya entendimos la idea. Así que nada, una noche interesante en la Fonola. Una fiesta que se armó de a poquito y terminó siendo, por lo menos en mi caso, la terminé pasando muy bien. Creo que hablo también acá por el caso de Nano Wagi. Imagino, creo que la pasó bien, muy bien también. La señorita Gillo también estuvo. ¿Cuántos cristian le ponés? Y yo le pongo 8 cristiancitos, ¿eh? De 10. Sí, de 10. Sí. Me gusta. La pasé muy bien. En el contexto la pasé muy bien. Así que, así, la cobertura entonces de la presentación de La Gaucha, de Camineros y de este muchacho que no sabemos el nombre, pero lo estaremos averiguando prontamente, que era un pseudo Charlie, pero que a mí me llevó un viaje hermoso. Simplemente libre, tomo lo que sirve, mi camino es fiel. Nadie mira el esfuerzo, nadie sabe qué siento, mil momentos intensos, todo lo que paso y miro, el camino recorrido, no miro atrás, el pasado está tapado y no miro atrás, pienso en futuro, mi mundo maduro, sin rumbo lo asumo y sigo rompiendo muros. Es que la vida me enseña a vivir el día. No miro atrás, me lo propongo, esa es mi guía. Recorriendo cada camino, así esperando que este destino traiga una sorpresa consigo. Estamos escuchando a los muchachos de Illuminate haciendo Outro. Dicho sea de paso, estuvieron acá hace un tiempito, hicieron una cortina en vivo, improvisaron con Pasé la Onda, unos genios los pibes de Illuminati, la verdad que es una fecha que realmente tengo muchas ganas de ir. Estamos hablando de lo que es agenda del día domingo, porque bueno, este fin de semana es largo, así que hay bastantes opciones también para lo que es el día domingo. Van a estar tocando los Illuminati junto con Natural Group y Real en lo que es Beatflow, esto es en Avenida Córdoba 5509. A partir de la medianoche, justamente sí. Arranca esto, es una festichonga. Justamente Beatflow, que hablábamos recién, donde estuvimos presenciando la fiesta fanola. Exactamente. Bueno, después también en el Roxy Live, que queda ahí a la vuelta, justamente, sobre Coronel Niceto Vega 5542, va a estar tocando Perpendicular, Watchmen y Knockout a partir de las 23 horas. Te paso una divertida, muy interesante, que me gustan las dos bandas para verlas un rato. Los Parraleños y Amino Guana en el Emergente Bar de Gallo 333. Esto es a partir de las 21 horas. Me encantó porque aclaró un rato. Un rato. Me gustaría verlas un rato. No, un rato como para verla, ¿viste? Cuando tipo 10 minutos. 45 minutos, una hora, no más que eso. Y está pero bien. Pasa. Bueno, igual hoy en día. Es domingo salible, ¿no? También. Así que probablemente toquen un poquito más por ahí. Sí, yo digo para yo verlo, 45 no, no, no. minutos, no algo máximo. Después, si querés quedarte un rato más, después me contás cómo terminó. Ah, no es mala, no es mala. Bueno, otra fecha en la cual hemos estado sorteando entradas. De hecho, ya cerró los sorteos, han cerrado los sorteos, así que ya está, no tenés más chances. Ojos Locos va a estar tocando en Club junto con Hugo Lobo, fecha de la cual hemos estado también haciendo el sorteo, así que en un ratito nomás estaremos diciendo quiénes son los ganadores. Mezcla rara, ¿no? Promocionar la fecha y me quedé como que qué raro Hugo Lobo con Ojos Locos. Es que Hugo Lobo, cuando hablaste con él, cuando sí. fue la entrevista aquí telefónica, el chabón, o sea, dijo como que se prenden todas, o sea, mientras a él le quepa la música, a él le cabe la música justamente, sí. entonces su idea es... No, pero eso es entendible totalmente, yo creo que está bien. A lo que vamos, o por lo menos lo que creo que va Nacho y lo que me sumo a lo que iba, es que no cuadran mucho los estilos. O sea, Hugo Lobo es una banda de ska, sobre todo ska, sí. reggae, jamaiquino, y con Ojos Locos, que es más bien rockero, digamos, rock barrial, claro. Es como que es una mezcla extraña, igualmente interesante, que se ¿no? mezcle, ya claro, no, no. No vamos a hacer que no lo hagan directamente, ¿no? Pero es una mezcla rara. Si realmente. Después buscas interracial, boludo, interracial, Oscar. No te gusta la mezcla. ¿Quién dijo eso? Yo no dije que no me gustaba. Yo dije que era rara nomás. A partir de la medianoche, fiesta clandestina en Group y hemos estado sorteando entradas. En un ratito ya decimos quiénes se la llevan. Bueno, va a estar tocando una banda que no me gusta para nada. Salta a la Banca en Ciudad Conex, Sarmiento 3131, a partir de las 4 de la tarde. ¡Apa! Debe ser un festi, algo así. Y debe ser, ¿no? Sí. Medio raro, tan temprano. Festi de domingo. Y qué sé yo. Pero bueno, la agenda dice eso y Pato lo lee, ¿no? Claro. Y qué sé yo. Son fechas raras, horarios raros que hay en el Conex. Con el correr del tiempo, en el mes de diciembre, van a haber cosas, horarios más raros. Todavía. Más raros todavía, ¿no? Sí, probablemente. 2 de la tarde un lunes, cosas así. Claro, si podemos que no toque nadie, mejor todavía, ¿no? Bueno, en Tandil, en un lugar muy macanudo, porque se llama Macanudo, va a estar tocando Victoria en el Mar y Nacho Laflito. Laflito con doble T. Esto es General Rodríguez 459, Tandil, Buenos Aires, Argentina, a partir de las 22 horas de este domingo. Una que me llamó la atención, Roma, dará, y a pesar de todo, en Santana Bar, Presidente Perón 414, a partir de las 18 horas. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por el horario? 18 horas. Ah. Nunca vi en Santana algo que empiece antes de las 11. Claro, es Santana. Y si toca razón. Roma, por ahí... 10 y arranca a las 11, como que muy temprano. Claro, será ATP. Ser el detalle que decía recién Pato también, ¿no? Puede ser que porque el público de Roma... Team. Suele ser bastante teen, digamos, pero bastante adolescente. Cris Morena. Es más que es madrugar más o menos para lo de Santana. Ay, para bueno. Daniel como que... Sí, no, que Daniel ya creo que no está mal, pero no importa. Bueno, acá voy a pasar una fecha que también es temprano, pero esta tiene la particularidad de que es dentro del marco de algo organizado por el Estado. Va a estar tocando Catupecu Machu este domingo en Costanera Norte. Esto es parte de un festival. Esto va a ser en Cantilo y General Paz. Ahí a partir de las 16 horas, entre otras bandas, va a estar sonando nada más ni nada menos que Catupecu Machu después de su gira por Europa. Sí, exactamente. Qué piola, ¿no? Los muchachos. Es gratis. Gran claro. punto. Sí, lindo sería que el gobierno organice algo y te cobre. No sería novedad. Dale tiempo. El año que viene el ajuste. Déjenlo dije. Gobernar. 2017 viene el ajuste. Esto no fue nada, fue una muestra gratis. Las inversiones, boludo. Después. Es el segundo semestre que tenemos. Claro, no. Semestre, no. Él dijo segundo semestre, pero no dijo de qué año. Así que claro. Déjense de joder con eso, por favor. El segundo mandato. Que no cumple. No era semestre. Ahí está. Claro. Gente, loco. Bueno, en el Salón Pueyrredón, lugar que también supo ser clausurado por nuestro gran amigo el Cabeza de Rodilla, va a estar tocando Das Gate y Sobre Tus Ideas. Esto es Avenida Santa Fe 4560 a partir de las 19 horas. Salón Pueyrredón, que tenemos que aclarar también que se ha hecho la denuncia de las condiciones en las cuales tocan los músicos. Y bueno, ¿qué condiciones? En eso, las malas. Condiciones de, claro, cables pelados, un pie del bombo que está agarrado con cinta. Joya. Quilombo. Sí, estaría buenísimo que se pongan un poco las pilas. También uno siempre a veces se queja de cuando cierran lugares y que no limiten la cultura, pero también desde los lugares me parece que también hay que ponerse media pila. El otro día hablábamos, creo que estábamos hablando justamente cuando estábamos ahí con Leo en la Fonola. Hablábamos, por ejemplo, del salón. Y yo te hacía mención de, por ejemplo, el Marquí, del escenario del marquí, que parece una cama elástica, que en cualquier momento se rompe y se puede llegar a lastimar a alguien. Claro. Así que, por favor, la gente de los lugares también, que tengan en cuenta que la gente que va a tocar y que les hace ganar plata... ¿Quién te dijo lo del marquí? Varia gente me lo han dicho. Ah, mira, pues yo toqué en julio y ni lo noté. ¿Y no te diste cuenta? ¿Saltaste mucho? Y yo me muevo bastante. Vamos, vamos. Ay, me re gustó el marquí. Bueno, yo tengo entendido que el puede escenario ser, puede ser. Está bastante, bastante mal. Pero vos sos chiquitita, no pesa nada, boludo. Eso es una sí, realidad. Sí, también puede ser. No, imagínate un tipo grandote saltando en un marquí. Más allá de eso, más allá de ser marquí, sí, no, más el tema de cuidar a la gente con también que te va a hacer ganar plata, ¿no? De alguna sí. manera. Te paso una fecha que la puse por Leo, pero como él no la dijo, se la cago yo. En Mar del Plata, en Casa Rock, a partir de las 21 horas, esto es en Córdoba 2580, Sara Eve va a estar tocando junto a Ramiro J. Es verdad, dormiste. Yo también pensé que le ibas a decir vos esa fecha. Sí, te la puse para vos. Y no la ponémela siempre que quieras. Bueno, el momento gay de la noche. Viva Sara Eve, loco. Viva Sara Eve, dice acá nuestro amigo Leo. Yo voy con una fecha de gente conocida. En la trastienda Samsung va a estar tocando Viejo Empedrado, una banda que tiene ya un recorrido largo y también, como decía, gente amiga. Rey Gurú y Más Solas que Carola. Esto es en la trastienda, va a marcarse 4.60 a partir de las 8 de la noche también este domingo. Me causó gracia, Más Sola que Carola. Eso está, está muy bien. Eso en el marco de Promesas Rock. Espérame. Correcto, correcto. Siempre nos llegan también las gacetillas ahí a nuestro mail info@pasalaonda.com. Así que todo aquel que quiera difundir fechas, dicho sea de paso, manden ahí a nuestra casilla de mail. Tenemos más fechas para este domingo, porque no, ocho. Sí, tenemos, sí tenemos. Otra que va a ser en Mar del Plata. En Abbey Road va a estar tocando Eruca Sativa. Esto es Avenida Juan B. Justo 620, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, mundo, a partir de las 21 horas. Bueno, vamos con otra. Clan Abismal va a estar tocando en Teatro Sony, José Antonio Cabrera, 6027, a partir de las 20 horas. ¿Cómo está el Teatro Sony? ¿Está sí. trayendo está fechas? ¿Sonará bien el Teatro Sony? Uno sí. supone como que tiene que sonar sí. muy bien, pero ¿cumplirá con eso que promete? Mira, yo te digo desde afuera, no entré al teatro, pero se lo ve muy bien puesto, ¿eh? Muy bien, o sea, no escuché bandas, pero desde afuera se lo ve que realmente está muy bueno. Es donde justamente está la central de Sony. Sí, es el edificio de Sony Music. Es el edificio de Sony Music acá en entonces como que deberían tener lo mejor. Sí, claro, exactamente. Yo creo que tienen que sonar de hostias. Definitivamente. Sería lindo que le falte un cable, ¿no? Alguna cosa, ¿viste? Estás ahí por tocar y no, porque esto no lo tenemos. Ah, si debes tener un depósito que ocupe una manzana, no me claro, le pedís otro, un cable de otra marca, ¿viste? Claro, no, este el Sony no me no, gusta. No, el Sony es una verga. Hermoso. Bueno, en Sheldon, en Capital Federal, va a estar tocando Hamacas al Río. Esto es Honduras 4969, raro, no tiene de río Honduras. Pero bueno, a partir de las 20 horas lo podés escuchar ahí. ¿El país de Honduras no tiene? ¿Cómo se ve? No, no, digo Honduras, la calle Honduras. Ah, no. También no da al río, ¿viste? ¿Dónde pondrán las hamacas? Capaz que se las dejan acá en Costanera, se van a tocar y vuelven. No, pasa. ¿Son amarillas? Pero Honduras era el río que está, ¿cómo se llama? Al Maldonado. Al Maldonado. Está intubado, es verdad. Al río. Tiene vista al río. Claro. Qué linda vista igual. Qué linda vista, hermoso. Mamá, La Pastilla del Abuelo va a estar tocando en el Estadio Central Córdoba, en San Miguel de Tucumán. Bolívar 1380 a partir de las 21 horas. ¿Cuánto Central Córdoba hay? Yo creo que me quedé pensando exactamente lo mismo, porque yo tengo entendido que el Central Córdoba que juega en el Nacional... No, ahora ya no, Nacional B, no, es Primera B. No sé dónde están. Son de Santa Fe. Argentino. Ah, ya están en Argentino. Y sí, pero son de Rosario. Claro, de Rosario. Estos son de San Miguel de Tucumán. Está bien. Y en Córdoba debe haber uno también, asumo, ¿no? Porque y si hay un Central Córdoba. Y son las centrales está ahí. Claro. Son franquicia. Está bien. Vamos con la última fecha de la agenda y así cerramos para darle también el gusto a nuestro amigo el ermitaño. Los Mentirosos. Estás para vos, Abel. Los Mentirosos, junto con Clase 76, Matt Bus y los de London van a estar en Club B. Esto queda en Avenida Corrientes 5008 desde la medianoche de este domingo. Así cerramos la agenda. La cerramos escuchando a los Mentirosos haciendo la ranchera de los ranchos. ¡Quédate! Porque todavía no nos fuimos. Vamos los menti, loco. Ojos de leopardo, los pies descalzos, el pelo negro suelto largo, dichoso de verla bailar, girar. Mis ojos me muestran que decime si esto es una condena. Qué bien que barre mi escobita nueva. Pasan, a que las malas pasan. Empezamos a decirle adiós a lo que es el aire de Pasa la Onda del capítulo 285. Se va extinguiendo de a poco, lamentablemente. Pero bueno, todo concluye al fin, ¿no? Todo tiene un final, decía ya la canción. Todo termina. Tienes que comprender, no es eterna la vida. Bueno, una que sepamos se todos, se escuchaban los perros ahí atrás. Pidiendo por favor que nos callemos. Bueno, sepan disculpar. No, lo podemos evitar, somos así. En la noche de hoy hemos tenido de todo, pero todavía no hemos dicho quién joraca se ha ganado las entradas que hemos estado sorteando durante esta semana. Agradecer, como siempre, a la gente de Rock y Reggae que nos permite hacer estos sorteos. La verdad que es un placer, es buenísimo poder regalarle cosas a la gente. Y dicho sea de paso, este sábado le vamos a regalar una fiesta a la gente. Sí, así que... y discos. Y discos, vamos a estar regalando discos, es verdad. Vamos a y estar... música en vivo. Música en vivo. Y nuestra presencia. Eso ya vale un montón. Y vos eso... tocándote. Y Leo, ¿Picos también? Se acá se propone. ¡Ah, mira Nano! ¡Vamos! Picos, boludo. Jugándose por el equipo. Jugándose por el equipo. Eso es ponerse la camiseta. Eso es sacrificarse. Leo también va a estar regalando picos. Sí, pico dulce. Bueno, son picos al fin. Bueno, ha llegado con nosotros el... ¡Nanu Team! Me encanta. Bienvenida, chicas, bienvenidas una vez más. Bueno, tenemos sorteos y hubo ganador o ganadoras, ¿no? ¿Con qué arrancamos? ¿Con cuál sorteo arrancamos, chicas? Y arrancamos con la fiesta clandestina del viernes. Del viernes. 25, sí. Que es en el Palermo Club, en esa. En Palermo Club, a las 23 horas. Bien, y va a estar tocando... Yates, Pera de Goma y Con Transporte. Qué complicado que es ese nombre, a mí también me cuesta. Porque siempre digo Contrasoporte, le digo yo, no sé por qué. No, a mí me cuesta la N y la S. Contrasoporte. Bueno, tenemos ganador, ganadora que es... Cami Prandi. ¡Vamos, Cami! Te vas de joda y gratis. ¡Olé! Bueno, felicitaciones, Cami. Te vas a ver a los muchachos de Jates de Contransporte. Sí, es complicado, ¿verdad? Me está faltando Pera de Goma. Ahí está. Bueno, te anunciás en boletería. Decís que ganaste el sorteo de Pasar a Onda. Lleve el DNI, por favor. ¿Habilitar cómo? Lleve el DNI, por Lleve favor. Lleve el DNI. Sí, importante. No creo que no la dejen entrar. Pero igual, no, por si las dudas. Igualmente, salís de tu casa. Tenés que tener el puto DNI. Sí, sí, además es tarjeta. No es como en otra época con el librito. Tipo, claro, ay, qué molesto. Que se te hacía mierda. Claro, ya ahora entra en cualquier billetera. Claro. Vamos, gente, seamos prácticos. Y tuvimos más sorteos para la noche. Sí, sí, sí. ¿Qué más estuvimos para hablando? El domingo. Para el domingo también, fiesta clandestina. Sí, fiesta clandestina en grupo, 12 de la noche. Ojos Locos y Hugo Lobo. ¡Qué lindo! Bueno, una mezcla rara, como decíamos recién, pero se va a ver a la fiesta clandestina. Luciano Funes. ¡Vamos, de pasar la onda! Sí, apláudanlo, loco. ¿Él siempre participa o no? Luciano Funes. Es un oyente activo. Uno de los, digamos, de los pocos irresponsables. Bueno, chicos, no. Tenemos activos e inactivos también, mira. ¿Cómo? Los pasivos. Tenemos pasivos, es verdad. Bueno, felicitaciones, Luciano. Chicos. Muchas gracias por hacernos el aguante ahí, participar en las redes sociales. Sí. Muchas gracias a todos los que están del otro lado ahí durante la semana, con el me gusta, con todas esas huevadas que parecen huevadas, pero suman. Nanu González nos dijo hace un tiempito que ella se había propuesto superar a los 1000 seguidores en Instagram y ya lo hemos superado. ¡Muy bien! ¡Va, Nanu! Bien ahí, bien ahí. Con ustedes, el pulpo Nanu. Nanu. Gracias, gracias. Se lo quiero dedicar a... Gracias, Aptra. Sí. Gracias a todos los que me conocen. Bueno, chicas, ¿algo más que quieran agregar? Yo quiero... Hoy escuchando a Freddie Mercury me emocioné y bueno, lo extraño. Sniff, yo también. Y nunca lo pude ver en vivo, me quiero matar. Yo tampoco, pero bueno, esta es su música. Sí. Nos ha dejado lo más bello que tenía. Qué genio. Bueno, me sumo a esa, lo hemos escuchado. Bueno, y nos vemos el sábado, vengan todos, por favor. Ahí está, el sábado estamos ahí, pasando la onda, vénganse, estamos en el maldito Rock Bar. Se retira el... ¡Nanu Steam! ¡Nanu Steam! Ahí va, tiene que ir con los deditos. Se me cae de risa acá. Abdel, porque yo empiezo con los deditos para arriba y para abajo. No, Steam, al ritmo. Ahí va. ¿Por qué no? Un día me dicen que me van a filmar y vamos a transmitir en vivo. ¿Por qué no? Bueno, se va acabando entonces nuestro capítulo 285. Ya dimos regalos. El sábado, como dijimos recién, vamos a estar regalando discos. Vamos a estar regalando música en vivo de la mano de los amigazos de Indias Raíces y de los amigazos de A las 10, que son dos bandas que han estado con nosotros desde el principio. El otro día estaba... Me mostraba el Facebook, como ahora se cumplieron 6 años. Claro. Me mostraba las primeras publicaciones. Y una de esas primeras publicaciones era con Indias Raíces y otra era con A las 10. Qué bien. Increíble. Están desde el primer momento con nosotros, así que... Que sigan acompañando. Ojalá. Y la verdad que muy, muy contentos y muy agradecidos... porque se hayan copado y que vengan a tocar a la fecha de onda, obviamente. Y la verdad que son unos genios. Se despide de la gente y de pasar a onda de la people. De pasar a onda, señorita Patricia. Para eso. Ah, pensé que estaba señalando a Nacho. Bueno, sí, estaba haciendo gestos. ¿No? Chau a todos, nos vemos el sábado, chacales. Ahí va. Yo caigo un poquitito más tarde, pero caigo. No, bueno, pero tenés que cumplir con tu rol de cobertura. Claro. Claramente. Cobertora. Claramente. Ponele. Bueno, vas a estar hablando igualmente de eso, ¿no? Vas a ir a ver a Black Sabbath. Sí. Lo bueno es que va a caer toda su data. Yo ni hablé. Lo ideal sería que... Voy a llegar, no sé cómo, pero voy a llegar. Lo ideal sería que cuando me haces gestos con la cabeza también hables. La gente tiene que adivinar que yo estoy diciendo que sí. Ah, claro. Sí, pero por favor, Pato, ¿con qué otra bueno, cosa? Bueno, nos vemos el sábado. Bueno, algún saludito, algo que quieras. Chau a todos, un saludo a Manu, a Camilo, a Nehuen, que se recopó con de 21 gramos, y bueno, a todos. Gracias a vos, Pato. Gracias a vos, Patito. Bueno, nos estamos yendo de a poquito, pero antes le habla a la gente, le habla al pueblo, seguidor de tantas bellas palabras, el señor Leandro Bonini. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos, que sea muy feliz, que sueñen cosas lindas, no se olviden de sonreír siempre, que es lo más importante, y el sábado nos veremos, si mi pie me lo permite, estaremos ahí haciendo el agua. Hola, abuela. Calla. Llora porque le duele un pie. Gracias. Un piecito le duele. Sí, nada te duele más, un poco. Pero... Todo el pie me duele. Hace dos semanas que se está rascando la bola. Pero cállate. Mira, llora. Bueno, está bien. Llora por un mal de ojo. Esperemos que te recuperes, Leo. Gracias. Muchas gracias. Les deseo lo mejor a todos los que me conocen. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar. Bueno, ha estado con nosotros también el señor Abdel Wagi. Diga sus palabras. Despídase también, por favor, de la gente de Pasar la Onda. Gracias por estar. Gracias por ser. Gracias por enseñarme que se decía Mex y no Mix, por ejemplo. Entre otras tantas cosas. Como Mix Urtimberea. Con respecto a eso... Sí. Es como yo lo conocí, porque por ahí, viste, te vienen después a ver y te dicen, no, es mío. Ya me estás robando, negro. Yo tengo que dar como un campeón. Bueno, soy un campeón igual, podría serlo. Ahí está, esa es la actitud. Gracias, Abuelito. Gracias a vos, loco, un placer como siempre. ¿Pasaste bien? ¿La pasaste bien? Por supuesto, boludo. Dudaste un poco. No, no. No, porque acá me están cargando con que tartamudeo. No. Y me olvido la letra. Como dicen los mentirosos. Como los mentirosos, bueno. Pero no estábamos hablando de cómo te fue en tu examen hoy. No, bien. En mi examen. Tremendo. Bueno, muchas gracias, Abdelín. Es el momento para que se despida también de la gente, nuestro operador técnico, el que se encarga de musicalizar nuestro programa, el que además también co-conduce, el señor Juan Ignacio. Mirate. Nos vemos el sábado, gente, para disfrutar allá todos juntos y poder decirnos de sí. Chau, gente, nos vemos y no por acá que es tan frío. Bueno, ok. También. ¿Por qué? Calentito, en la Fauci de pasar. Nosotros le ponemos otro, loco. Métase en la misma bolsa. Pero es más frío por acá, saludar a la gente. Un saludo que te lo manden por acá es mucho más frío que. Un abrazo fraternal, cara a cara. Pasa que tenés aire acondicionado. Es más, Nacho va a estar en la puerta abrazando a todos y cada uno que venga a la fiesta. Disfrazado de empanada. Disfrazado de empanada. Guarda que te voltea. Ojo, tenés cuidado con el abrazo cuando te quiere. Cuando te quieres girar para el costado, ahí. Y te bolsilleo, ¿eh? Como claro, ahí raja. Y tenés cuidado con los bolsillos. Pero bueno, allí vamos a estar. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Los esperamos a todos a festejar nuestro sexto aniversario ahí en lo que es Maldito Rock Bar. Un agradecimiento enorme a los pibes de Maldito, que la verdad que se recoparon, que nos hicieron un lugar, porque no había en realidad lugar para que hagamos la fiesta, y nada, nos dan el lugar para que nos mamemos, para que nos divirtamos y que todos juntos pasemos la onda. Va a estar Indias Raíces, como decía, va a estar a las 10, así que hay música, hay buena onda, así que vénganse, la vamos a pasar de fiesta. Y si no vienen, se la van a perder. Por putos. Bueno, nos vamos entonces. La entrada es gratis, así que. La entrada es gratis. Encima, la entrada es gratis. Vamos a estar regalando discos. No falta nada. La verdad, es el plan, el mejor plan para este sábado es que vengas a pasar la onda junto con nosotros. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. He estado en lo que es la conducción de este programa. Nos vamos con un temón. Un temazo. Que refleja lo que, por lo menos, creo que todos sentimos un poquitito en esta vida. Yo pensé, había pensado tres opciones para cerrar, pero bueno, ya definiste. Y yo ya definí. Sí, lo paré el pecho y vamos a salir. Gente, se acaba el capítulo 285. Nos vamos con Árbol haciendo la vida. El capítulo es historia. Gracias, nos vemos el sábado y si no, nos escuchamos. Adiós. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran lo de.